El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. No te causó gracia. Voy a intentarlo de nuevo, a ver, otra vez. Sí, tú, aquí estoy midiendo. Si no te ríes tú, toda la demás gente tampoco. A ver. Ya fue a fuerza. Ok, muy forzado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 120 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. ¿Por qué no te causó gracia? No, pero préndele, a ver, explícanos, queremos saber. Ya estoy preocupado, estoy perdiendo el toque. ¿Cómo es? Edgar, bienvenido. Hola, muy buenas noches, bienvenido a toda la gente aquí al Mundo Paranormal de Vane, este lunes. ¿Qué es? Ya no se me olvidó la fecha. Lunes 666 del día del diablo. No es... Hablando del diablo, ¿cómo estás? Ah, no, ese soy yo, ¿ah? ¿Eh? Ese eres tú. Sí. ¿Qué pasaste el fin de semana? Muy bien. Un saludo a toda la gente que nos acompañó por ahí en las presentaciones personales. ¿Qué hicimos ayer, Edgar? Exacto, es lo que iba a decir. Un saludo a la gente que nos acompañó ayer ahí en este lugar. ¿Podemos decir? Sí, te lo di. Estuvimos en un lugar por allá, por atrás, por la Avenida Las Torres, que se llama La Chorrera, es muy padre. En un concurso de karaoke. Nos la pasamos muy bien. Un saludo a todo el staff de ahí, porque nos tratan de lo lindo. Nos lo pasamos muy suave, la verdad. Estoy... No, es que el internet está un poco lento esta noche, pero... Ahí está. Mira, quiero que veas esta fotografía. ¿La viste? Ah, no la he visto. Descríbela, por favor. Está ahorita en mi muro. Pues nos vemos bien pechochos ahí tocando, cantando tú y yo tocando saxofón, y dice Van y Edgar, y los, no, muy padre. Y Edgar son novios, dice la foto. No dice eso. No, eso no nos dice, no, mentiras. Pero sí. Van y Edgar tampoco son novios y se agarran de la mano. No, tampoco. No, es que esta foto la tomó un mangra, andaba ahí disfrazado de civil ayer. Una persona sí lo reconoció y me dijo, fíjate. ¿Ah, sí? Oye, él es, y dije, sí es, mangra. Entonces, él tomó esta foto. Ah, órale, qué suave. Y esos destellos que se ven ahí... ¿Es el amor que nos tenemos o es un efecto? Pues no sé, hay que preguntarle a Mangra, pero quedó muy padre la fotografía. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Oye, ayer estuvo muy padre el concurso, ¿eh? Es que estamos en medio de un concurso, estamos justo a la mitad, Edgar. De un concurso de karaoke. Ajá. Y se puso muy interesante ayer, o sea... Muy, muy padre, sí, ¿no? Sí, estuvo suave, sí, nos divertimos mucho. Mucho nos divertimos. Pero, ok, vamos a iniciar este, iba a decir fin de semana, ¿no? Lo bueno de este mes es de que ya pasó febrero. Y ya no estamos en el espantoso mes del horror y la desamistad. Pero, a ver, ahí te va. Un falso obispo intenta colocarse al pre-cónclave de cardenales. ¿Cómo es, Edgar? ¿Ya te lo sabías? No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver. Sí, fíjate, ahí está. ¿Alguien se disfraza? Bueno, dice exactamente... A ver, no que se disfraza, sino que se quiso meterse, quiso ir de colado. Vamos a ver esta noticia. Dice, un italiano disfrazado de obispo intentó colarse el lunes a la primera reunión de cardenales de todo el mundo que se celebra en el Vaticano, las llamadas congregaciones generales durante las cuales se debate sobre el futuro de la Iglesia tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, constató un periodista de la AFP. Es una agencia de publicidad de noticias, ¿no? El falso obispo con sotana negra de uso diario... Associated Free Press, algo así. Ajá. El falso obispo con sotana negra de uso diario y faja de seda gruesa color morado puso ante varios fotógrafos del brazo de varios cardenales, fíjate, se tomó la foto con ellos y todo. El padre Carlos, ¿qué pensará de eso? Apretó manos, habló con prelados, saludaba a todos los representantes, antes miembros de la Guardia Suiza... le impidiera entrar al Vaticano, antes que un miembro de la Guardia Suiza le impidiera entrar al Vaticano. El hombre identificado como Rav Naprieski contó en su blog que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Italiana, entidad que no existe en Italia y dice llamarse Basilius. Antes de ser descubierto, el falso religioso criticó ante la prensa a los obispos católicos por haber encubierto a los curas acusados de pedofilia. Naprieski dice... que es el fundador de la onda católica Corpus Dei, la cual promueve el yoga de Jesús. Ándale, pues. ¿Cómo ves? El yoga de Jesús. No sabía yo que Jesús hubiera hecho que permite yoga. Controlar el computador. Ah, ok. Esto es algo de alguien, fíjate, déjame, quiero hacer eso. Dice que permite controlar el computador con el poder de la mente. Ese es algo de lo que nos ha platicado este cuate amigo de allá de Argentina, ¿no? Que puedes, las cosas mecánicas, digo, las cosas... electrónica las puedes manipular y también las entidades las pueden manipular y todo. Y pues aquí está diciendo que con el yoga de Jesús puedes manipular la computadora con el poder de tu mente. Entonces es amigo de Sosa. O comparten esa mentalidad. Fíjate, estabas ayer todavía en el bar cuando estaban cerrando y quisimos el Harlem Shake. Sí, claro. Si estabas... Ok, el Harlem Shake es algo que está ahorita muy de moda. Es algo bastante... bueno, ¿no? Es algo sumamente estúpido. Es la canción esa... deja ver si la encontramos, esa de los terroristas. Bueno, no que sea terroristas, ¿verdad? Pero déjala busco, Edgar. A ver si la encontramos rápido aquí. Entonces, ayer hicimos un Harlem Shake. No, así quiero poner la canción para ilustrar esto de una mejor manera. A ver, aquí ya está. Harlem Shake Terroristas. Ok, aquí ya va a cargar la canción. Entonces, ayer hicimos esto en el antro donde los estamos platicando. Sí, o sea, somos personas idiotas también nosotros. Entonces, bueno, yo no bailé, yo no me los vi. Entonces, lo que pasa es de que empieza una canción y hay varias personas en un video. Por lo regular con eso. Bueno, es esta canción la que vamos a poner ahorita. Y empieza uno bailando. Y todos los demás están tranquilos. Y llega un punto en la canción en que todos empiezan a bailar. Ya hasta los Simpsons lo hicieron. Los del 44 sí, los vi, creo que hicieron una... que andaban buscando gente para hacer uno grande de esto. Uh-huh. Y a ver, ahí va la canción. A ver si me ayudas con audio de este lado. Ahí te va. Ahí empezó ya, según yo. ¿No? Ahí está uno bailando. Tranquilo, ¿eh? Todos los demás. Y aquí ya entran todos a moverse. Entonces, ayer hicimos un Harlem Shake ahí en el donde estábamos en el concurso. Pero bueno, hay una noticia sobre el Harlem Shake. Ahora sí, vamos a bajarle un poquito al fondo. Yo te quiero contar. Vamos a dejar el fondo ahí que quede para que se inspire Edgar. Porque fíjate que te quiero contar y tienes que tener cuidado porque mira, aquí despiden a unos mineros por bailar en Harlem Shake. Ay, ay, ay. O sea que te pueden despedir de ahí del lugar donde estás tocando por andar haciendo esas payasadas. Dice, 15 empleados de una mina de oro de Australia fueron despedidos por realizar en su puesto de trabajo el famoso, conocido y baile tan estúpido del Harlem Shake. Sí, está estúpido, la verdad. Es peor que de lo del Gangnam Style, pero bueno. Se perdía el Gangnam Style, era un paso fijo, ¿no? Es el fenómeno de este momento en la internet y en las listas musicales, según informaron todos los medios de comunicación mundiales. La empresa minera Barminco alegó en la carta de despido que los trabajadores violaron los valores fundamentales de seguridad, integridad y excelencia al bailar dentro de la explotación aurífera de Agnew en el estado de Australia Occidental. Los mineros decidieron grabar y publicar el video por diversión, explicó el diario australiano The West. Uno de los trabajadores afectados que señaló que a pesar de que algunos estaban sin camisa, porque te tienes que quitar la camisa, uno ayer se la quitó uno que parecía el del baile de la anguila. ¿Baile de la anguila? ¿Se ha visto el baile de la anguila? Sí. No, está peo, bueno, okay. Todos llevaban el casco de protección, aunque no tenían camisa ni pantalones, todos traían su casco de protección. Al menos. Al momento de bailar. Al menos, sí. De acuerdo al diario británico The Guardian, o El Guardián en español, unos 4,000 de distintas versiones del Harlem Shake se suben a diario a YouTube, mientras que la canción de la que le da nombre al baile, del músico electrónico Bauer, artista del sello del influyente productor Diplo, no los conozco ni en mi vida, los había escuchado, dice, continúan con el número uno en el ranking del Billboard. ¡Órale! En la Argentina, centenares de usuarios de internet ya han publicado sus propias versiones de Harlem Shake, incluyendo un grupo Poxy Club. Los Simpsons ya hicieron un Harlem Shake. Bueno. Ahora vamos a escuchar eso para que te inspires otra vez. Vamos a bailar. ¿Pero por qué no escuchan otra cosa? Mira, ahí está. ¡Son los terroristas! Es la música de hoy en día, Edras. No me veas así. ¿Cómo ves? Ok, enough of that. Ya, sale, vámonos. Ok. Pero bueno, no todo es risa en las noticias paranormales, ¿verdad, Edgar? Y esto sí está más paranormal o más enfermo mental, no sé cómo lo pondrías. Vamos con esta siguiente. Qué raro, ¿no? Mira, sí. Bueno, cada quien. Mujer disfrazada de enfermera posa en Facebook con un cadáver en un hogar suizo. Y baila el Harlem Shake con el muerto. No, eso es mentira mía. Se los prometo que es mentira mía. Dice, un ayudante de cocina que trabajaba en Suiza publicó en la red social Facebook fotos de ella misma disfrazada de enfermera al lado de un cadáver echado en una cama, revelaron el viernes medios de comunicación suizos. La fiscalía indicó a la agencia suiza ATS que se había abierto una investigación penal por atentado contra la paz de los muertos. El atentado contra la paz de los muertos. Sí, el atentado contra la paz de los muertos. Las fotos fueron tomadas en una residencia para personas mayores de la localidad de Mogelsberg, en el este de esa ciudad, la cual fue cerrada en 2012 por otros motivos. Según el portal de internet del diario Blick, entrevistó a la falsa enfermera. Según el Blick, esta ayudante de cocina filipina, casada con un suizo, trabajaba media jornada en este establecimiento y quería mostrarle a una amiga en Filipinas cómo se vive y se muere en Suiza. Fíjate qué interesante. No quería faltarle al respeto ni ofender al muerto ni nada, lo añadió. Que hasta lo peinó antes de sacarlo en la foto. En las fotos, la falsa enfermera estaba sentada al borde de una cama donde está el cadáver de una mujer cubierta con una sábana. En un comunicado, la Asociación Suiza de Enfermeras y Enfermeros se declaró afectada y conmocionada por los hechos y la falta de respeto de esta persona hacia su profesión. Trátese de una enfermera, un auxiliar de enfermería o una mera asistente, queda claro que la persona que posó junto a cadáveres no tendría que estar en el sector de la salud, afirmó esta agencia, la ASI. Para lograr prevenir que se repita un caso así, hay una apremiante necesidad de tener un registro profesional y condiciones de trabajo atractivas para contrarrestar la falta del personal, agregó, y buenos sueldos para poder tener más control sobre los enfermeros que utilizan. Una enfermera que trabaja en Suiza publicó en la red social de Facebook fotos de ella misma al lado de un cadáver en la línea Minutec. Bueno, ya no supe qué eso, pero se me hace muy enfermo eso del... Y aquí se ve la foto que está con la muerta, pero... Les tapan la cara, ¿no? Pero sí está enfermicio eso de ir a tomarte fotos con los... Bueno, nosotros vamos a los panteones, pero no los escarbamos para tomarnos fotos con los muertos. Claro, bueno, sí. Y los familiares también de la... De, pero luego, Edgar, luego ¿cómo quedan las cosas? A ver, vas también, por ejemplo, llegan las exhibiciones esas de los cadáveres que los ponen muy artísticamente, ¿no? Que quedan así en, por ejemplo, el puro músculo. El nuevo, ¿cómo se llama esa nueva...? Clasificación o algo así le hacen. Eso me gusta a mí, se me hace suave. ¿Qué sería la diferencia de posar en una foto con un muerto de esos a uno que no esté así? Pues que... Es una delgada línea, ¿no crees? Claro, bueno, es que también creo que para que hagan tu cuerpo, el artista, ese artista que hace esas cosas con los cuerpos, te pide antes de morir o eso, te pide una autorización y todo eso. Aquí el problema es que esta persona trabaja en el sector de la salud y debe y tiene un juramento hipocrático, creo que se llama, ¿no? Porque Hipócrates o algo así, creo que estoy bien, si no, si estoy mal, alguien que nos llame, ahorita vamos a dar los teléfonos y me dicen. Y pues no lo debe de hacer, ¿sabes cómo? Tiene que tener un respeto, no debe de retrasarse con los muertos, igual que los que trabajan en una funeraria, pues se supone que tienen un respeto por el cuerpo, eso no le van a andar tomando fotos de aquí y allá y más allá, ¿no? Pues bueno, según esto. Se supone. Entonces, pero ya nos daremos cuenta cuando... Así como Valentín y cuando sale, estemos muertos y si van contra nuestra paz, así como decía el artículo, ahí nos daremos cuenta. Esas son las noticias del día de hoy, son datos curiosos pero muy interesantes en palabras de Giovanna Mesa, que si no lo sabes... ¿Qué crees? Ahora lo sabes. Vamos a dar la bienvenida a un buen amigo del programa, a Luis Ramírez Reyes, con quien tenemos un buen tiempo ya sin platicar. Una leyenda en México, en la ufología. Lo queremos mucho, y fíjate, no, él tiene el video, lo estoy viendo ahorita yo, no sé si yo tengo el video activado, pero sabía que iba a platicar con Luis esta noche, y yo pasé y me compré un café, porque ya sé cómo son las pláticas con él. Entonces vamos a dar la bienvenida a Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Oye, muchas gracias nuevamente por la distinción. Estoy muy contento de platicar contigo y con todo tu vastísimo auditorio. Y pues ya te extrañaba, ya los extrañaba a todos ustedes, fíjate, la verdad. De hecho, sí, ya teníamos bastante sin platicar. Luis, no sé si te había tocado estar con nosotros cuando está Edgar. Hoy también está Edgar en cabina con nosotros. No me acuerdo, pero pues adelante, Edgar, también. Mucho gusto. Hola, Luis, ¿cómo estás? Un saludo hasta donde te encuentras. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. ¿En qué parte estás, Edgar? Aquí en Ciudad Juárez. Perfecto. Adelante. Luis, gusto. Pues, pues un placer contigo. Ya te conocemos, sabemos toda tu historia, ¿no? De que estuviste en Televisa, sabemos cómo de alguna manera fuiste de los que iniciaron todo el movimiento que hoy existe en México de ufología y de temas paranormales en sí. Eso lo hemos platicado en varias ocasiones. Hoy me gustaría iniciar. Me dijo un pajarito, que tienes un libro nuevo. Y me gustaría que empezáramos a platicar de eso. ¿Qué te parece? Fíjate que la verdad es que no tan nuevo. Quizá se refieren a... ¿En qué materia? ¿En materia ovnis o materia de valores? ¿Qué te refieres? La historia de los ovnis, ¿no? Es el libro. ¿Cuál es el título exacto? Ah, bueno, es que se me ocurrió extraer de uno de mis libros... que se llama Historia del Fenómeno OVNI, una frase muy interesante de un científico de la Universidad de Budapest, ¿verdad? En relación a que hay tantas galaxias parecidas a la nuestra, ¿verdad? Que es infinito el número de potencialmente hablando de inteligencias que puede haber en el universo, con muchas de las cuales no podemos comunicarnos precisamente por la alta tecnología que tiene, ¿no? Y fíjate que estoy recibiendo con beneplácito el haberlo puesto en el muro hace unas horas, que la gente lo quiere comprar, y la respuesta, pues empiezo dándotela a ti y a las personas interesadas. Este libro salió, como lo especifico, salió en 1999 por Sansores y Aljure, una editorial que ya se agotó la editorial, cuando se terminó la editorial, se deshizo, se clausuró, y la obra, pues obviamente, pues también se agotó, ya no salió más. La puedo ofrecer, en tal caso, por el PDF del libro. Y el libro es la historia del fenómeno OVNI en la antigüedad, básicamente, de investigaciones que hice en su momento, que pues, consideré que eran bastante interesantes, y pues los saqué perfectamente, entonces está a la disposición. Ya sabes que muchas veces los libros antiguos, pues también tienen un valor interesante y revive, la gente los revive, ¿no? Pues, pero quiero ser franco, ese libro, pues, y es más, ese libro también tiene la ventaja de que trascendió a la nueva biblioteca de Alejandría en Egipto. También, ¡wow! Está allá, ya, está colocado ahí, ¿ves? No, oh, pues qué honor, ¿no? Exactamente, pero eso es eso. Y porque también, el libro que tengo ahorita más reciente también es el de en cuestión de valores, ¿no? El valor salió. Y en cuestión de ovnis, que es lo que atañe a Tatulina y la cuestión paranormal, hice también la historia de la parapsicología, también lo tengo a la disposición de ustedes. Por PDF, entonces, por PDF, pues nos ponemos de acuerdo en un precio que me depositen en una cuenta bancaria y ya se los bajo yo y se los mando, ¿no? Y es una, es me imagino que es algo módico, unos $400 por ejemplar, ¿no? Más o menos. No, fíjate que estás corto, te equivocas. Ah, no. Son 2,400. Ah, no, bien los vale. Oye, Luis, ahorita estás platicando acerca de los ovnis en la antigüedad. He visto, hay una serie reciente, tiene, no sé, unos cuantos años, pero es reciente, en cable, en inglés se llama Ancient Aliens, o sea, que vendría siendo aliens en la antigüedad, ¿no? Y hablan de, pues, de muchas cosas en cuanto a lo que han descubierto los arqueólogos y cómo objetos que no deben haber existido en el pasado que apuntan hacia los ovnis o hacia las estrellas de alguna manera. El libro este, me imagino que por ahí va, ¿no? Por esas líneas. Exactamente, mira, es realmente una recopilación de, pues, de todo el histórico, pues, pero bárbaro, ¿no? Una forma tremenda, y concatenándolo y todo eso, ¿ves? Entonces, eso es bueno porque, sí, fíjate, hay que también considerar que en qué época lo saqué, en 1999, ¿no? O sea, lo que había a la fecha, pero bueno, lo que es de la antigüedad, pues no deja ser interesante porque encuentras en todo, vamos, me vino ahorita a la mente, no estaba yo preparado para esta pregunta, desde luego, lo cual le agradezco bastante, pero por ejemplo, los libros, de la antigüedad, los libros sagrados de la antigüedad, como fue el caso, como fue en la India, como fue en Japón, como fue en China, como el Popol Vuh aquí en América, los aztecas, o sea, la especie de Biblias que hubo en la antigüedad, cómo destaca, por ejemplo, que la construcción de las mismos los templos que erigían en ese tiempo a sus dioses entre comillas, ¿verdad? Pues no vienen siendo más que representaciones de naves espaciales. Se me antoja ahorita un dato de ese, y repito, no estaba preparado, pero a ver si me acuerdo bien el nombre, el profesor Dilip Kumar Kanjilal. Fíjate que tengo buena memoria, es eso, ¿eh? Dilip Kumar Kanjilal, él fue el que tradujo del sánscrito precisamente el Mahabharata, los libros como el Mahabharata, el Ramayana, los libros sagrados de la India, y remarca, por ejemplo, fíjate qué interesante, que había una ciudad, tenían una ciudad de 840 kilómetros, si mal no recuerdo, de extensión, una ciudad orbital en la Tierra. O sea, ¿una luna? ¿Algo así? ¿Un satélite? Pues, imagínate. Mira, yo pregunto a los conocedores de esto, de qué tamaño es y el peso que puede tener la Estación Espacial Internacional. Es chica, realmente. Imagínate una ciudad de 840 kilómetros que tenía además palacios, jardines, una ciudad completísima. Estaba. Oye, pero para una ciudad de ese tamaño tendría que haber sido la Luna, ¿no crees? Yo creo que por el estilo de la Luna, pero una ciudad que estaba orbitando y se le llamó Kubera, en honor de uno de los dioses de la antigüedad. Bueno, y entonces, en una revista que yo saqué después de OVNIs en la antigüedad, es para mí en Editores, ahí platico precisamente en aquel tiempo cuando yo la hice, una revista que circuló en toda la República, bueno, en toda América Latina, porque la publicó Mina, repito, Editores, y ahí pongo inclusive que podría ser, que vamos, si ya había ciudades antes, esto fue el preludio, o el prefacio, ¿verdad?, de que más adelante, con el correr de los tiempos, ya la humanidad tendrían, pues ya no una ciudad, ¿verdad?, pero sí ya estaciones espaciales, ¿no? Es como la que tenemos la estación. Entonces, hay cosas de veras interesantísimas de casos comprobados por la ciencia, además, digo, la ciencia entre comillas, ¿verdad? Porque la ciencia cerrada, pues obviamente dice a tono, pero de que efectivamente, de que la Tierra siempre ha estado visitada. De hecho, pues sabemos que la vida misma fue sembrada por inteligencias de otros mundos como Nibiru, ¿verdad? Los Anunnakis. Sí, apenas te iba a preguntar, si ¿sí te unes a esa idea que está muy de moda ahorita de los Anunnakis y del planeta Nibiru y que estamos sembrados por ellos exactamente? Mira, sí, porque definitivamente, y lo digo respetuosamente para para los enamorados de la Biblia, los seguidores, es que realmente pues es una cosa pictórica, una cosa un poco vamos, entrecomillada, lo de Adán y Eva en el paraíso terrenal. Pero en pocas palabras sabemos que de Nibiru los Anunnakis tenían que, te daba, corrígeme el dato, creo que son 3.600 millones de, bueno, 3.600 años, algo así, viene ese planeta, pasa cerca de nosotros, y al pasar cerca de la Tierra, entonces hicieron uso del de los yacimientos que había muy importantes de oro, en precisamente en África y en lo que es ahora Irán e Irak, donde precisamente está el paraíso terrenal. Entonces ellos venían a explotar nuestros yacimientos de oro, porque en su mundo se estaba acabando precisamente por un efecto parecido al que estamos viviendo ahorita. A ver, ese efecto que estamos viviendo ahorita en el mundo se llama estupidez. ¿Es el mismo que pasaron ellos? No, pues más o menos, ¿eh? Porque se estaba con las capas térmicas y todo eso, se estaba escapando la vida. Entonces, pues para proteger, pues tuvieron que, para mí, la radiación solar, pues, sacar el oro. Entonces, algo parecido. Entonces, el caso es que pusieron a gente de ellos explotar las minas de oro y cobre, y llegó un momento que se sublevaron y dijeron, bueno, mejor pues vamos a sembrar robots o androides aquí en este planeta, ¿verdad? Para que trabajen para nosotros, para como debe ser. Y entonces fue cuando se hizo precisamente, ya cuando nace la primera especie, claro, una evolución tremenda de los androides, de que del Pithecanthropus erectus se pasa al Homo sapiens, etcétera. Y está precisamente ¿y quién lo hizo? ¿Quién lo traduce? Pues acuérdate, hay un Zakaria Sitchin, que es el que tradujo de los sumerios, precisamente donde están las tabletas sumerias, está condensada toda la historia de la antigüedad. O sea que sí venimos realmente de ellos, no venimos de Adán y Eva. Es algo, si yo pito, simbólica, para pues, de alguna forma tener que enseñarnos esto, pero si venimos, yo estoy consciente, yo sí comulgo mucho con David Icke, cuando es el primero que muestra en su libro El secreto más grande del mundo, y todo lo que se ha venido después, de que efectivamente sí le encuentro relación con esta idea de que vengamos de ellos, ¿eh? Wow, ok, entonces ya que estamos, fíjate, es que la semana pasada estuvimos platicando mucho precisamente de los Anunnakis, del planeta X, ¿no? De todo esto, de las tabletas que estás mencionando. ¿Y qué otros objetos, Luis, y te pregunto porque tienes este libro, qué otros objetos antiguos se han encontrado? Porque yo sé, he visto algunos, ¿no?, en la tele, pero me imagino que tú sabes de muchos, que no pertenezcan, pues, en el pasado, porque sé de que han encontrado avioncitos, que han encontrado naves así como espaciales. De hecho, ahí tenemos nosotros unas fotografías que nos mandaron de México, de unas figuras como en barro, con unos tripulantes adentro, y estas figuras en forma de nave espacial, ¿no? O sea, de un circo, de un, ¿cómo se llama? De esos platillos, pues, de un platillo volador. ¿Qué tipo de objetos conoces tú, Luis, que existen en nuestra historia que no pertenecen allá? Fíjate, yo te puedo dar una, no primicia, sino, pues te tengo que platicar algo que a lo mejor no es del todo conocido. ¿Ustedes han oído hablar, amigos, de piedras encimadas? ¿Piedras encimadas? ¿Te suena? ¿Es algo así como lo que está en Inglaterra? No, piedras encimadas es un lugar que está en Puebla, cerca de Zacatlán de las Manzanas, cerca de Zacatlán de las Manzanas y Huauchinango, Puebla. Es un lugar enorme. Se llama Piedras Encimadas porque están unas piedras sobre las otras muy bien colocadas. Y entre otras, mira, lástima, pero que no estaba, así que no venía preparado. Pero, por ejemplo, hay piedras de todos los tamaños que se supone que antiguamente, pero bastante antiguamente, vinieron seres del espacio, estuvieron en este lugar. Es muy, muy bonito. Entonces construyeron, y entre lo que construyeron, por ejemplo, yo descubrí una cabeza de un reptiloide, pero una cosa descomunal. Tomé fotos, tengo fotos de ellos. Y luego, y por otro lado, hay una figura que corresponde a un extraterrestre enorme, como astronauta, como un ser del espacio, pero bárbaro, ¿no? O sea, ahí tiene muchos misterios, piedras encimadas. O sea, es algo digno de conocer. Ahorita ya lo han modificado mucho, pero a mí me tocó cuando estaba pues no recién descubierto, sino cuando estaba, cuando tú podías ir. Ahorita, ya, bueno, me perdí un poco la pista. Pero hay unas figuras ahí que hacen, y que todavía hubo inclusive investigadores, pero creo que Daniel Rousseau o algo así estuvo ahí investigando, y sí demuestra la existencia. Bueno, fíjate, ya me acordé, ahí hay una piedra, aquí, igualita al transbordador espacial, al Columbia, a todos esos transbordadores. O sea, una cosa, fíjate, las estoy viendo, Luis, y sí, está impresionante. Me recuerda también a la... ¿Esto son piedras una arriba de otra o es un sí, o algo que sucedió naturalmente? A tipo, por ejemplo, en Utah, las piedras hacen unas figuras muy extrañas, ¿no? Sí, es más fácil decir que son encimadas simplemente y te quitas problemas, ¿no? Una sobre otra. Yo creo que tienen un significado para los que somos investigadores de esto, si somos audaces... pero no tampoco fanáticos, ¿ya? Sí, tiene lo suyo, definitivamente tiene que ver con seres que antiguamente poblaron esa región, pues, y seres mayúsculos de gran, porque no sé si lo estás viendo en Google, si lo estás viendo en internet, se están usando ahí pues piedras encimadas, pero no sé si esté la cabeza esa, te la mando cuando quieras, te la mando por correo electrónico. Tienes una cabeza descomunal, pero una cabeza, yo creo que deja ver que está saliendo de la tierra. Está hasta aquí nada más la pura cabeza. La cabezota que corresponde totalmente a un reptiloide. Ok, y eso me trae a dos puntos, a la isla de Pascua y a la de y pues a las piedras que están de Stonehenge, que le llaman en Inglaterra, ¿no? Sí, no tienen nada que ver, para nada. Son piedras y símbolas tremendas. Yo invito a mis amigos. No, aquí lo interesante de ser estas, una piedra que alguien haya puesto encima de otra para hacer esas estructuras, pues hay una similitud o hay una conciencia colectiva o hay algo que está viniendo, les está diciendo que lo hagan. De otro lado, porque son cosas que están sucediendo en diferentes partes del mundo antes de la globalización, antes de que estas partes se conocieran entre sí, y estamos viendo pues cosas similares. En estos lugares, ¿no? O sea, y totalmente lejísimos uno del otro, continentes de separado. Exactamente. Yo creo que, mira, las especulaciones están a flor de piel, y en último caso, pues había que estudiar a fondo esto, ¿no? Lo importante es que hemos sido visitados infinidad de veces, pues quizás son inteligencias mayores, desde luego, ¿no? Okay, bueno, entonces esto también nos trae a otro punto. Ahorita que estamos hablando de estos objetos antiguos, hay uno mexicano que a mí me llama mucho la atención, y también a un amigo, Juan Antonio Mezcua, que está ahorita conectado, nos está haciendo la pregunta, a quien le mandamos un saludo, y dice, pregunta sobre el astronauta de Palenque. Por ejemplo, auténtico, totalmente, mira... me olvidó el nombre del arquitecto, un arquitecto mexicano, fue el que descubrió esto y le encontró después, le encontró una similitud obviamente con su espacial, pero después vino la gente de la NASA y encontraron alrededor de creo que 30, 33 similitudes con un astronauta. Se supone que es un astronauta, es un ser del espacio que está metido en una cabina, ¿ves? Y si está representado, o realmente está representado simbólicamente, inclusive las toberas que están despidiendo fuego, ¿verdad? Y el astronauta está tomando los controles, ¿verdad? Por eso le llaman el hombre de Palenque, o el astronauta de Palenque, ¿no? Y entonces a todas luces esa lápida está, pues, ya sabes dónde, en esa cultura de los aztecas, de los mayas, mejor dicho, del templo de las inscripciones, precisamente, y sí corresponde al astronauta, pero perfectamente. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita nosotros, que construimos estatuas de todo tipo, y se quedan para la posteridad muchas de ellas, y dirían, bueno, pues así eran los terrícolas en aquellos siglos, ¿verdad? Entonces, yo creo que son representaciones que tienen de los dioses, precisamente, pues el dios Pacal, así le llaman, precisamente, el de Palenque, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de ver aquí en Roswell, como si estuviéramos en Roswell, bueno, es que está no muy lejos de aquí, está como 4 días, en Roswell tienen una réplica tamaño, pues, está enorme, o sea, y ahí lo pudimos ver y videograbar. ¿Sí? Está muy interesante. Astronauta. Exacto, y tienen a un lado la comparación, o sea, tienen el astronauta y lo tienen unas imágenes a un lado que te indican todo lo que está representando, porque tiene un montón de símbolos, ¿no?, que lo están rodeando. Exactamente. Y todo lo que, según esto, representan todos estos símbolos. Exactamente. Entonces, fíjate, como ellos, pues ahí, de veras, te vas a los libros sagrados de todos los continentes, de los países, más que nada, y encuentras esas similitudes tremendas, o sea, seres de todo tipo, ¿no? Bueno, en este caso, ¿el rey Pakal era extraterrestre o no? ¿Por qué no pensar que vinieron, eran extraterrestres, que eran los famosos dioses, simplemente? Entonces hay una confusión. ¿Es Dios o son los dioses? ¿Creemos en Dios o creemos en los dioses? Eso se lo dejo de tarea a ustedes, ¿no? ¿Creemos en Dios o creemos en los aliens? Te entendí. Exactamente. Oye, ¿qué te parece? Si Dios quiere, mañana te hablo por teléfono. Tú vas a preguntar, bueno, espérate, ¿el Dios de los aztecas, de los mayas, más el Dios de Japón, el Dios de la Biblia, a qué Dios te refieres, ¿no? Pues en muy pocas palabras. Claro, se le llamaban dioses, ¿verdad? Porque en la ignorancia, como venían del espacio exterior, venían del cielo, pues entonces, como Dios está en el cielo, el viejito, yo no creo en ese viejito, definitivamente, me perdonan, no en un Dios superior, en un viejito que antes estaba en el cielo. Ahora yo creo que ya lo desplazaron los satélites, la Estación Espacial Internacional, todo lo que hemos mandado fuera del espacio. Entonces yo creo que, pues, si Diosito anda sentado por ahí, algo es porque puede chocar con un asteroide, cualquier cosa, ¿no? Yo creo un Dios, repito, superior. Entonces, como venían del cielo, repito, pues lo que dice la Biblia, ¿no? Los hijos de los dioses, cuando copularon, cuando vieron muy gratas a sus ojos a las hijas de los hombres, pues hicieron el amor, ¿verdad? Y entonces... Somos híbridos. Los híbridos, y sacaron los híbridos gigantes, ¿te acuerdas? Sí. Resultados de esa unión fueron los gigantes. Entonces, dioses, pues es el nombre vulgar, como vamos a decir, hasta ovnis. Yo, pero no por la comparación. Ovnis es un término genérico, ¿no? Sí, porque aplica a muchas cosas, no necesariamente a seres extraterrestres. Exactamente, pues los dioses lo mismo, ¿no? O sea, mira, tomemos, vamos a esta consideración. Así rápido, ahorita que estamos platicando del astronauta de Palenque y bueno, me está recordando, hay una película reciente que me gustó mucho, por cierto, y pasó desapercibida para mucha gente. La película se llamó Prometeo, de Ridley Scott. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí tuviste la oportunidad de verla, Luis? Fíjate, no la pude ver. No, fíjate, no. Termina siendo, te voy a arruinar. Ridley Scott es quien hizo la primera película de Alien, ¿te acuerdas? El octavo pasajero. Por ahí va la película, entonces hace la película de Prometeo, pero en esta, y muy al principio de la película, en los primeros 5 minutos, te explican de alguna manera de seres precisamente más grandes que llegan y plantan una semilla de la vida aquí en la tierra, precisamente en el agua. Entonces, pues lo que estás diciendo sí suena por ahí. Entonces la película está, cada que platico con alguien así, gente como tú, gente tan instruida, pues siento que la película no está tan fuera de la realidad. A lo mejor se basaron en todo esto que tú cuentas, ¿no? Porque no nada más tú, sino mucha gente que lo estudia. Y bueno, la terminan haciendo una película de horror, acción espacial, pero el mensaje que está oculto detrás de la película es muy bueno, te la recomiendo. Prometeo, salió el año pasado, no creo que batalles para encontrarla, fue un blockbuster, como le llaman, Prometeo. Si tienes la oportunidad, creo que te va a gustar, búscala. Prometeo se llama la película. Me dicen que si crees que estos aliens son una amenaza para el hombre, y que si puedes profundizar sobre lo que dice David Icke. Mira, desde luego que amenaza, pues depende. Si tú me ves superior y te has portado mal, pues andas con la conciencia sucia, entonces vas a ver moros con tranchetes, ¿no? Una vez una persona muy sencilla, me acuerdo, en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de México, inclusive, una conferencia que di yo sobre los experimentos genéticos, sí, acusándonos de todas las aberraciones que hacen algunas especies, desde luego, es... Un muchacho que considero que era muy humilde, que se levanta y me dice, perdóneme, pero yo creo que es su punto de vista, porque yo creo que cada civilización debe tener un código de conducta. A nosotros nos parece que es aberrante eso, pero para ellos es muy normal. Voy a esto, que son hostiles con nosotros. Bueno, si hay tantas y tantas civilizaciones superiores a la nuestra, como inferiores también, desde luego, hay que aclararlo. Entonces, ¿por qué no de una forma como u otra, como siempre he manejado, se pueden comunicar de diversas maneras? Mi primer libro, Alerta OVNI, Seres del Espacio Prestos para Destruirnos o Salvarnos, que saqué en 1991, con base en estudios que yo ya traía de antes, de luego, más investigaciones, no fue cosa de inventar eso, ¿no? Entonces, siempre la Tierra ha estado bombardeada, visitada por de inteligencias de diversos órdenes. ¿Qué pasa simplemente con los Anunnakis? ¿Cómo crean al Homo sapiens? ¿Quiénes lo crean? Enkil, también dándole de respuesta a lo otro que me dice esa persona, Enkil y Enlil, con Ninkarzak, que le corrijan, Ninkarzak, porque no tengo aquí el libro en la mano, no venía preparado, repito, pero Ninkarzak. Pues qué buena memoria, qué buena memoria. Sí, pero pregúntame el nombre de mis cuates y de mis parientes, y no me acuerdo de ellos para nada. No. Se me olvidó el nombre de una de mis hermanas y le di un pedazo a mi esposa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, perdón, se llama Benín. Pero de Ninkarzak no me olvido para nada. Entonces, ya es esa conclusión que hacen. Acuérdate que por eso tenemos el bien y el mal. Te tengo que interrumpir, bien y el mal. Ahorita que dices de la mala memoria, yo, fíjate que soy bien despistado, me sabía dos cumpleaños. Y mucha gente dice, ¿cómo no te sabes el cumpleaños de tu mamá, por ejemplo? Se me olvida, ¿no? O sea, me sabía dos cumpleaños, fíjate, el de mi papá y el de mi hermano. El de mi papá porque era el 31 de diciembre, fin de año, y el de mi hermano porque es el Día de Muertos. Y pues mi papá pues ya se murió, entonces ya me sé el cumpleaños de mi hermano y nada más, es el único que me sé. Exacto. Entonces sí, sí pasa eso. Y Edgar puede aquí atestiguar de lo despistado que soy. Estábamos hablando de que ya me hace falta alguien que me ayude para recordarme las cosas, ¿verdad, Edgar? Claro que sí, una secretaria estamos solicitando para Vanes. De hecho, no, ya fuera de broma, sí, porque... Manden su solicitud. Tengo que hacer a veces tantas llamadas durante el día y no alcanzo a hacerlas, se me va la onda o se me olvida o no me alcanza el tiempo, si necesitamos a alguien que... Bueno, ya, luego tomamos solicitudes para eso. Pero bueno, estábamos en el bien y en mal. Entonces, pues hombre, ahí está lo que estamos viviendo nosotros, que somos gente, somos personas bipolares, como está constituido perfectamente, los grandes sabios lo han más que marcado. O sea, tenemos la parte, como dice el doctor John F. de Martini en su libro La Experiencia de Descubrimiento, es que tenemos la parte que nos ensalza y la parte que nos denigra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Enkil y Enlil eran medios hermanos. Era el hermano, uno era el hermano bueno y el otro el hermano malo. Entonces, nos siembran desde el principio, desde el hálito de vida, va implícito precisamente la maldad y el bienestar. ¿Qué pasa en la maldad? ¿Cómo se convierte? Y después vienen los Illuminati famosos, y todo lo que sabemos ahorita de contradictorio, de dramático que está padeciendo la humanidad por el nuevo orden mundial, constituido precisamente por los Illuminati, que a su vez vienen y tienen como origen precisamente los Anunnakis, ¿eh? Entonces, sí corremos un peligro entonces, regresando al origen de la pregunta. Mira, tan peligroso que es como que te encuentres un tipo en la calle y te haga daño, así es sencillo. Yo creo que ahí caigo precisamente, y caemos en lo manejo, esto del valor de ser, es la actitud mental. Si tú sales a la calle con una actitud mental negativa, mira, hasta un perrito se hace pipí en tu pantalón, ¿verdad? O sea, ya está. Y hasta un pajarito hace lo suyo. Ay, se me detuvo la... Híjole. A ver, vamos a regresar esto. Un pajarito hace lo suyo y... Pues la mala suerte que te cae, esa es la mala vibra que yo creo que dice nuestro buen amigo. Pero antes que nada, los vamos a recordar que si quieren hablar con nosotros, aquí a cabina, al Mundo Paranormal. Se nos cortó, ¿verdad? Sí, se cortó. Mientras damos el número, Edgar. Claro que sí, si quieres comunicarte con nosotros, si estás en Ciudad Juárez, solo tienes que marcar el 892-1000. 892-1000, si estás en El Paso, Texas, aquí cruzando la frontera, luego tienes que marcar el 534-8279. 534-8279. Si quieres mandar un mensaje de texto en cualquier parte de la República que tú te encuentres aquí con nosotros a cabina, solo tienes que escribir, fíjate, es bien fácil, rancherita, espacio, tu mensaje y lo envías al 55220. Otra vez, rápidamente, rancherita, espacio, tu mensaje, 55220. Y tenemos que hacer una pausa. Aprovechamos este break que estamos haciendo. Hacemos nuestra pausa. Vamos y venimos. Estás en Mi Mundo Paranormal. ¡No te muevas! Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo. En alguna parte de tu casa se percibe el aroma de tu miedo. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Y bueno, está con nosotros la leyenda de la ufología aquí en México, Luis Ramírez Reyes. Siempre un placer estar platicando con él. Hoy estamos platicando de varios temas, pero específicamente de la historia de los ovnis, ¿no? Y de lo que ha pasado en nuestra historia hasta este momento, es lo que estamos platicando. Y estamos hablando del bien y el mal, y pues todo lo relacionado con esto. Y específicamente estábamos en que si están aquí para hacernos o no daño, porque pues si llegamos a que de alguna manera están relacionados con organizaciones como los Illuminati, entonces a lo mejor no están aquí para hacernos un bien, ¿verdad?, del todo. Y en eso estábamos, Luis. Exactamente, mira, por ejemplo, una vez llegó una niña, bueno, una mamá con una chica a verme cuando estaba yo en Televisa, angustiadísima porque la jovencita pues estaba siendo acosada sexualmente por un ser del espacio, es una entidad que veía una pequeña, es de unos 30 centímetros, los clásicos cabezones, los greys, ¿verdad?, que de repente le aparecía, es cuando andaba, estaba sola, y quería y la acosaba sexualmente, entonces tenía una, la vivía como pesadilla, ¿no? Pero cuando va a mi oficina, quiero aclarar que yo en la oficina prensa televisión, me llamaba mucho la atención porque en lugar de tener, con todo respeto, hacía unas cargas al tigre, en lugar de tener artistas, pues yo manejaba prensa desde toda la empresa, y yo tenía pues, puros extraterrestres, ovnis y todo eso, ¿no? Había una gráfica que yo tenía de un extraterrestre tan bárbaro. Y la niña se asustó cuando entra porque dice que era igualito a esa pintura de ese extraterrestre. Y entonces la acosaban y entonces pedían auxilio, que qué podía hacer. Y mira, tan sencillo, cierra las piernitas, mi amor, no las abras. Así de sencillo. Y se quedó la mamá y la hija, pues permítame, te hablo de 1995, 92, por ahí, ¿no? Y ahorita se dice, y ahorita cualquiera las abre. Yo con todo respeto, ¿no? Lo digo. Pero antes, como decía, decirle a una niña de 16 años delante de la mamá, no abra las piernitas, mi amor, simplemente porque el hombre llega, eso es un dicho muy popular, ¿no? El hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿de acuerdo? Entonces, pues si abres las piernitas, entonces vas a ver que no pasa nada, por un lado. Por otro lado, mentalmente, recházalo, porque me aceptan mucho, creo que respetan mucho nuestra individualidad, hasta donde nosotros queremos. O sea, respetan mucho el libre albedrío. Si tú no quieres que alguien te haga daño, mira, mi querido Vane, simplemente no llega a nadie. Si tú sabes lo mismo, lo que estaba platicando, la actitud mental positiva, con una actitud mental positiva no se acerca a nadie. Cuando yo estudié control mental hace muchos años, y de ahí precisamente estudié lo de la visualización para después el cáncer que tuve, pues visualizar que no estaba todo eso, te dan tanta seguridad que yo andaba en ese tiempo, salía a la una o dos de la mañana de clases y atravesaba para llegar a casa unos llanos bárbaros, unos llanos medio oscuros, imagínate. Mi suegra era la única, mis suegros vivían enfrente de la casa de nosotros, y era que se angustiaba y me decía, oye, míspero, y le decía a mi esposa, oye, no dejes que tu marido pase la una o dos de la mañana por esos llanos que deben ser muy peligrosos. ¿Sabes por qué los pasaba? Mucha seguridad que me imbuían. ¿A qué voy con esto? Cualquier ser, por más malo que sea, si tú lo rechazas con la mente, no se te acerca para nada. Entonces, ahora, ¿qué es que vengan a hacernos daño? Que queremos, que nos conviene, entonces nos transmiten ideas negativas, las asimilamos porque queremos. Así como le dije a la niña, pues no abras las piernitas, mi amor, así le digo a la gente, no te dejes, oye, que me está costando mucho, pues mándalo al demonio. El día que se me apareció un chaneque a mí en una casa, un duende de esos, me estaba molestando, le pregunté a mi amigo, le dije, oye, pues ¿qué pasa con estos seres tan raros? Son chaneques, ¿qué pasa? ¿Y tú qué haces cuando se te aparecen? Pues mándalos con palabras templadas al demonio, ¿no? Al día siguiente se me vuelven a presentar. Y dije, no, pues las palabras van y vienen. Mejor con la mente me concentré y dije, quien quiera que sea, que estaban sobre mi cama, que caía sobre mi cama y se están dando guerra. Si sentías físicamente algo, no lo veías. Entonces me concentré con la mente y dije, por favor, déjenme en paz porque me tengo que levantar temprano, tengo que regresar a trabajar a México porque tengo una junta en mi trabajo. Entonces puedes evitar que seres te hagan daño. Pues ahora, también tenemos una cosa, Vane, muy importante, que nuestros amigos estarán de acuerdo. La curiosidad, que es muy legítimo. Oye, pero vamos a ver qué se siente, ¿verdad? ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, esta cara que me estás poniendo aquí, que no creo que sea la tuya, ¿verdad, mi querido Vane? ¿La del alien? Entonces, esta cara está para tener pesadillas todas las noches que me faltan. Pues, ahí sí le huyo. ¿Para qué? Bueno, es un punto de vista. ¿Qué tal si lo veo muy bonito? Quiero ver un ángel. Para mí es un ángel que me va a salvar. ¿Me dejas platicar una anécdota simpática? Sí, claro. A mi esposa no le gusta que lo platique porque lo digo en las conferencias cuando está ella, adrede, para molestarla. Pues, pero una vez estaba yo tirado en el jardín, en casa de ustedes, y estaba yo, un día muy bonito, muy soleado, domingo, estaba yo en traje de baño. Entonces estaba en un camastro muy rico, ¿no? Y cerca de unas jardineras, ¿no? Y volteo a ver la jardinera abajo y veo una lagartija, pues la verdad muy fea, grandota, que se me queda mirando, tiene la cara muy chistosa. Pues, y entonces va pasando mi esposa que estaba lavando la ropa y se iba a colgarla a la hora que pasa por donde estoy yo. Le digo, oye, ¿sabes qué? Qué feos están estos animales que estoy viendo, ¿eh? ¿Y sabes qué dijo mi esposa? Sin voltear a ver a la lagartija, ¿verdad? Dice, lo mismo debe estar pensando de ti. ¿Por qué? Pues sí, porque yo, imagínate, yo delgado, con el torso desnudo, dejé baño. Entonces yo decía, qué feos son los bípedos estos, ¿no? Sí, no, yo, ¿no? Qué feos y qué enormes, ¿no? Exactamente. Entonces aquí caímos en esto. ¿Qué es la maldad, mi querido Vane, queridos amigos? ¿Y qué es la bondad? ¿Qué es la fealdad y qué es la hermosura? Así es. Puntos de vista, ¿no? Sí, es como lo percibe cada quien, es la realidad que vamos creando. Claro que sí. Y amigo Luis, quisiéramos que nos platicaras sobre la serie que tienes. Esto sí es algo nuevo que estás haciendo, que se titula El Valor de Ser. Sí, muy bonito, fíjate, porque es una serie que habla, bueno, es un programa que estimula que saques todos los valores, hablando de lo que estamos platicando ahorita. Todos somos Dios, definitivamente. Yo sé que con esto estoy provocando un escándalo tremendo. No, pero comparto contigo la idea, claro, porque Dios vive dentro de nosotros y nosotros mismos provocamos lo que queremos que pase. Y venimos de allá. Claro. Mira, si yo me he pedido, para no meterme en problemas en México, Schopenhauer o Rockefeller, si mi papá es papi Rockefeller, me dice el potencial económico que tengo. Entonces, si yo soy un ser humano, si traigo todo el potencial del supremo, de la suprema creación, pues me dice todo el poder que tengo, suficiente como para que yo visualizara un cáncer que a la hora que le abren no está para nada. Entonces, todo lo que podemos hacer con nuestra mente, somos cuatrillones de veces mucho más, lo dicen Tony Buzan en su libro de los mapas mentales, Tony Harry Buzan, que somos cuatrillones de veces nuestro cerebro, fíjense amigos, más importantes que cualquier computadora que salga ahorita, cualquier ordenador, cuatrillones de veces más potente, entonces somos Dios, entonces hacemos y deshacemos, imagínate lo grande que somos. ¿Qué pasa? Con mi libro El Valor de Ser, quiero, trato, con ejemplos, invito a las personas que lo manifiesten, que rescates tus valores interiores, que son muchísimos, que abras tu cofre de joyas y lo pongas en práctica para ser feliz, porque con todas las características que tenemos podemos evitar cualquier problema. Yo propongo, por ejemplo, unas disciplinas muy, muy, muy sencillas como el respetarse. A ver, un segundito, en tu propuesta para mejorar, tenemos que hacer una pausa pequeña, vamos a hacer una identificación. Y Edgar tiene que salir corriendo al aeropuerto. Edgar. Claro que sí, muchas gracias por haber estado aquí, yo por haber invitado. Muchas gracias, señor, por haber platicado con usted y instruirnos de su gran conocimiento. Y espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de seguir platicando. Pero nosotros ahorita continuamos después de esta pausa. Edgar, mucha suerte, te vas manejando con cuidado. Gracias. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Cambies. Lo que sigue te interesa. Hablaremos de... XEFG, la rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En el mundo paranormal de Vale, no tenemos esferas mágicas. Solo tenemos seres llenos de luz, capacidad y sabiduría. Contáctanos a través de Facebook, Twitter y la página oficial. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, hoy con nosotros una noche súper agradable. Estamos con Luis Ramírez Reyes y tengo que decir lo siguiente, debí haber comprado más café, ya me lo terminé, Luis. Okay. Nos quedamos en las propuestas que tenías, ¿no?, para mejorar. Sí, mira, yo el libro lo trato en una forma muy reflexiva, en ese sentido, es para ser felices, para librar todas las batallas, de veras, amigos, créanmelo, esto está más que comprobado, que por las que pasamos a diario, a veces son muchas, a veces son pocas, el reflexivo de que, mira, si yo me amo, tú me amas, si yo me respeto, tú me respetas, si yo me tengo confianza, tú me tienes confianza, es, si yo creo en mí, pues obviamente, pues es lo más importante, es para que tú puedas aceptarme. Vamos, empieza por uno mismo. El valor de ser yo tiene como cometido, obviamente, tiene una connotación doble. El valor que tienes tú y el valor que representan es el que puedas hurgar y encontrar los valores que tienes tú intrínsecos. Somos un estuche de monerías. Entonces, si tú sacas a relucir tus cualidades, pues simplemente el valor de la sonrisa, lo que representa la sonrisa. La sonrisa mueve cantidad de músculos, la sonrisa contagia, la sonrisa, que es lo que a mí me pasó con el cáncer, cuando tuve cáncer, cuando me iba a morir de cáncer en el hospital militar. ¿Qué año fue eso? Fue en el, precisamente, fíjate que ya este martes 5, estoy cumpliendo 8 años y 7 meses, fue en el 2004. ¿No? Que en el 2004, en el 2004 fue cuando... Primero que nada, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, y tío, llevo la cuenta porque no todavía no puedo creer que esté vivo a veces. Bueno, ahorita sí, porque estoy vivo, muy contento con ustedes, ¿no? Bueno, tengo una pesadilla, no creo que esté vivo. Entonces, el haber salvado, el haber liberado, fíjate, ¿a dónde llegan nuestros valores? Para comprobar, yo en mi libro de El Valor de Ser Yo, a ver si se puede ver. No creo que no se ve bien. A ver, hay El Valor de Ser Yo, sí lo alcanzo a ver con una persona brincando así con los brazos y las piernas extendidas, ¿no? Y dice, manual para vivir con plenitud. Exactamente, ándale, este es el libro precisamente. Entonces, con ese libro, más en este libro, es que te doy la pauta, rubrico precisamente, cierro el último capítulo con el hecho de que, con estos valores que propongo, que son exactamente los que te decía el amarse, el aceptarse, el respetarse, el darse y dar, pensar positivamente, como sonreír, estimularse y tener esa confianza. Con esas normas yo libré un cáncer pancreático. Entonces, si yo libré un cáncer pancreático, ¿por qué tú no puedes resolver cualquier problema que tengas? Está comprobadísimo. Entonces, a mi programa ahorita, el Valor Ser, que fue Jaime Maussan el que me llama para decirme, oye Luis, pues te ofrezco que hagas un programa de Valor Ser, que lo tengas aquí en mi serie, en mi institución, ya, porque la gente necesita de saber de ese estímulo. Entonces estoy llevando gente muy bonita, gente, si tú y además, ya, si me permites hacer la invitación, y quiero, Vane, adelante, de todo tu conglomerado de ciber, la audiencia que tienes, es que si tienen han librado una batalla, algo bonito que comunicar, lo hagan, es importante. Aquella persona que salvó a una viejecita, que le ayudó a pasar la cera, y que por valentía logró evitar que el divorcio de los papás le afectaran, que logró salir económicamente adelante con una enfermedad. Esas proezas que tenemos todos, porque todos, así como nos tropezamos, también salimos adelante. Comulga con nosotros, transmítele a la gente, di que sí se puede. Y como tú, que después de que te quedaste sin trabajo, después saliste adelante, hiciste mucho dinero, como tú que salvaste a tus hijos, ¿verdad? Que está en una tragedia tremenda y ahora tienes esto, o sea, todo eso ahí, ¿cómo lo hiciste? Todos los mecanismos que usamos es importante que los tengamos a la mano, porque créanme, la situación está muy dura en nuestro planeta, cada vez estamos más atosigados por el mal y debemos de tener valor para poder combatir todo esto. Wow. Entonces, ¿este libro dónde lo podemos conseguir? Pues también, para variar, pues por cuenta propia, yo se los escríbanme, ya les digo cómo mandárselo y todo eso. Esos libros físicamente sí lo tengo, Entonces, sí, de hecho ya publiqué la foto donde estás tú levantándolo. Déjame, le tomo otra. Así, no te muevas. Ok, ahorita publicamos esa foto también. Acabo de publicarla, para la gente que esté interesada. Ahorita vamos a poner tu información, a dónde te lo pueden pedir exactamente, ¿te parece? Mira, simplemente pues es el valor de ser, sí, el correo electrónico, valordeser@yahoo.com.mx. Entonces ya les digo cómo me depositen y yo se los mando físicamente. Los otros pues solamente por PDF, ¿no? Okay. Pero de veras, créanme que vale la pena ese tipo de cosas. No, y esta superación, o sea, y esto de los valores y lo que tú estás diciendo, si yo me amo, tú me amas, o sea, empezar desde uno, ¿no? O sea, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, creo que es la manera correcta. Estábamos hablando en cotorreo de que íbamos a empezar una religión, y cuando estábamos fuera del programa dije, no, okay, vamos a hacerla, pero aquí lo que vamos a hacer en esta religión, y fíjate, lo dije en cotorreo, pero en serio, dije, vamos a hacerlo de que yo le voy a enseñar a la gente a quererse, porque no estamos acostumbrados a querernos, y es algo importante, y es lo que estás mencionando tú, ¿no? Para que la gente nos quiera, primero nos tenemos que querer nosotros. Luis, hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué opinas de la postura del gobierno ruso al poner en descubierto que desde hace décadas tienen contacto con civilizaciones extraterrestres? Yo no, ahora sí que de esto yo no estoy muy enterado, porque mi ruso es un poco, tiene mucho acento, entonces batallo para practicarlo, entonces no estoy muy enterado de lo que pasa con los rusos. Pues nos hacen llegar esta pregunta desde el chat. Mira, no estoy muy enterado tampoco, porque no me metí a fondo con esto, ¿sabes por qué? Lo respeto para eso, pues Jaime Maussan y con su equipo y todo el mundo, pues, sabe investigar mucho mejor las cosas. Yo estoy dedicado ahorita, pues, básicamente a la línea del valor de ser, pero sí te digo por antonomasia que, aparte de que siempre han estado con nosotros, están y estarán. Aquí lo interesante, lo que es muy muy muy sintomático, es que en cada tragedia que hay, siempre que hay una tragedia de esta naturaleza, hay ovnis, se han visto. O sea, yo creo que están captando esto, no dudo, inclusive, efectivamente, como dicen, que intervino un ovni, que fue el que frenó en uno de los proyectiles del aerolito, del meteorito que iba cayendo. Se llama meteorito cuando ya está bajo la acción de la Tierra, y aerolito cuando está de afuera. Entonces, que lo desintegró antes de que provocara mayores problemas. Lo que sí es evidente es que en cada evento de esta naturaleza hay. De acuerdo, te voy a platicar una anécdota muy interesante. Es cuando estalló el transbordador espacial, no recuerdo cuál era, se fue. No, ¿El Challenger? Charlie, en 1986, ¿ah? En enero, ¿te acuerdas? Charlie, ahora que está a prueba soy yo. Sí, sí, exactamente. Me llamaron inmediatamente, pues estaba yo en Televisa. Todavía no echaba a andar la era OVNI. Acuérdate que yo la era OVNI la inicié en 1991, ¿no? Pero pues ya sé, sí, siempre he estado con esto yo. Entonces, investigué todo eso. Ah, supe que en el, con la explosión del Challenger había ovnis. No, ah, caray. Nadie lo sabe. No, sí, yo no sabía de eso. Me acuerdo del alacrán que se formó, ¿no? En las nubes, pero. También sí. Sí, pero ovnis, a ver, cuéntame. Bueno, te voy a platicar. Pues, investigador, como siempre se va, con todo el jefe de prensa que era Televisa, ¿verdad? Pero me encantaba todo eso. Pues yo tenía mi oficina ad hoc con los ovnis y los satélites y más que de artistas, ¿no? Y bueno, me entero, ¿ves? Que de este suceso, y lo publico en una revista femenina, una revista de novedades editores, creo que era Última Moda, no sé qué, por ahí lo saco un artículo. No por ser femenina, quiere decir que no era buena, ¿no? De verdad. Acuérdate que las revistas femeninas las ven más los hombres, las leen según estudios que hay de las mujeres, ¿no? Entonces. No las leen, las ven. Exactamente. Sobre todo. Sí. Sobre todo cuando hay prendas esas delicadas, ¿no? Entonces, y publico esto, publico que había ovnis en torno a la tragedia, pues, y doy nombres, doy fechas, todo eso, o sea, cito la fuente. Bueno, una vez, bueno, se pasa el tiempo y recibo una carta muy importante de Jack Vallée. ¿Sabes quién es tú? ¿Sabes quién es Jack Vallée? No. Uno de los investigadores más grandes que hay, que sigue habiendo todavía el fenómeno OVNI, pero a nivel científico. Ya vale. ¿Ves? Tipo Carl Sagan, todo eso, ¿no? Entonces ya vale, escribe una carta diciendo que por ningún motivo, porque lo mencionaba yo a él, que Jack Vallée había declarado que hubo OVNIs en torno a la tragedia del Challenger. ¿Ves? Que por ningún motivo volviera a usar su nombre sin su permiso porque podía demandarme. Claro que a mí me aterró ese documento. Y voy con Ramiro Garza, precisamente estaba cerca de mí. Ramiro Garza, mi asesor en OVNIs y todo lo que leo como los grandes, como Salvador Fechero, otros, uno de mis maestros, ¿no? Entonces le digo, oye, fíjate que estoy aterrado, me siento muy incómodo porque recibo una carta que ya vale, número uno, mira, ¿en qué sentido? Me pregunta Ramiro Garza, oye, ¿y es cierto? ¿Cuál es la fuente? La fuente la había obtenido, fíjate, el periódico Excelsior todavía no salía en Reforma, o sea, el periódico más importante que había, el periódico de la vida nacional, que sigue siendo muy importante, desde luego, ¿no? El periódico Excelsior, ahí lo había publicado, pero el origen, la nota, la fuente, eran del New York Times, y por eso, hablando de los rusos, escrita por un ruso. La nota, o sea, la investigación la hizo un ruso, la publica en el New York Times. Imagínate, para publicarla en el New York Times, por favor. Ahí tienen que revisar el fact check que le llaman, ¿no? Que es el verificar todas las. Exactamente, la fuente. La fuente, exacto. Entonces me dice Ramiro Garza, oye, pues en lugar de molestarte, debería estar orgullosísimo de que a una personalidad de esas te llamara la atención. Imagínate, se fijó en ti. Oye, pero me está regañando, pues yo, ¿cuántos no quisiéramos que te regañara? Pues hasta su santidad o no sé. Sí, que te tomen en cuenta, exactamente, es lo que mucha gente no. Y sobre todo en esto de los medios, no existe la mala publicidad, dicen eso, ¿verdad? Ahora, además de una cosa, a mí se dice, Ramiro, contéstale y ponle obviamente los datos. Sí, yo creo que había pensado, este mexicanito, ¿verdad?, que anda en una revistilla ahí de modas y se está inventando eso. No, querido, con todo respeto, señor Vallée, pero aquí está la fuente, New York Times, es un ruso que le está publicando, aquí está la nota, una cuando se mandaba, pues le copiabas, fotocopiabas y le mandabas la nota por correo, obviamente, ¿no? Aquí está la fuente, se quedó callado, ya jamás contestó. Ya lo volvió a escribir. Ya no, porque era cierto. Oye, hablando de personalidades, quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a nuestro buen amigo César Buenrostro, quien por cierto nos permite esta entrevista, que fue que nos agendó. Y pues tú sabes, Luis, ya tenemos muchos años platicando tú y yo, Y pues es por medio de César. Nosotros queremos mandarle un saludo y decirle que estamos pues totalmente agradecidos con él. Y muchas gracias, César. Es un abrazo también. Pues ya te digo, entonces, volviendo a lo de los ovnis de ahí, de Rusia. Pues es normal, hombre, cuando vino el Papa, uno de los papas últimos antes de Benedicto, ¿sí? Cuando vino, pues había muchos ovnis. ¿Por qué? Porque cuando hay unos acontecimientos multitudinarios, atraen la atención pues de ciertas inteligencias que andan ahí rondándonos. O sea, yo no lo veo ni para mal ni para bien, lo veo normal lo que pasó en Rusia, ¿no? Okay. Bueno, en torno a los ovnis, precisamente. Fíjate, ahorita estabas mencionando a Maussan cuando empezaste con esto de lo de Rusia. Nada más, si tienes la oportunidad, creo que voy a salir en la edición de este sábado. Es el sábado el programa, ¿verdad? El tercer milenio. El domingo. ¿Domingo? Entonces voy a salir este domingo, se me hace. Si todo sale en orden, porque ya se preparó las notas desde... Es que van como dos semanas adelante ellos con lo que van haciendo. Sí. Entonces se preparó esta semana que acaba de pasar... te digo, si todo sale bien o no cae otro meteorito, entonces yo creo que es algo este domingo con las cosas que sucedieron aquí en Juárez. Y te lo digo a ti para que lo veas allá y para toda la gente que nos está escuchando, para que vean las evidencias que estamos acumulando aquí en la frontera. Entonces, para que no se pierdan tercer milenio, este domingo, ahí estaremos. ¿Cómo no? Entonces, yo creo que estas cosas tenemos que ya... dejar de asustarnos. Yo me admito, pues las nuevas generaciones, pues yo también fui niño, chamaco, y me llamaba la atención todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero debemos estar conscientes de que estamos rodeados de quién sabe de cuántas dimensiones, ¿verdad? Y cuántas entidades, ¿no? Pues, mira, aquí está mi libro, aquí ya lo tengo, A ver, sosténlo y que se alcance a ver tú. Ándale, ahí te alcanzas a ver tú también. A ver, otra vez. No, a ver, espérame. No te me muevas, estoy tomándole fotos a esto. Esa fue la buena. Perfecto. Ahorita la publico de una vez. Historia del fenómeno OVNI. Vamos a publicar eso. Y con mucho gusto, palabra, si lo quieren, por lo menos bajar en PDF, lo tengo muy... Se lo doy a muy buen precio. Tratarse de tu programa, inclusive. Nada más que mencionen tu programa. Era cuando me escriban al correo electrónico, el valor de ser @... yahoo.com.mx. Entonces, una vez que me depositen, me mandan a mí el depósito por internet, ¿verdad? Y yo se los bajo y se los envío, pues será en PDF. El libro, pues está físicamente, se lo puedo dar el libro del valor. Entonces, yo, que como quiera que sea, en el programa anterior que tenía de Operación Contacto, siempre decía, a la hora de presentar un programa que abarca desde los ovnis, los extraterrestres, la parapsicología, conllevando los valores morales que son inherentes a cuanto hacemos en la vida práctica, en la vida real, ¿vale? Entonces los valores, por eso a Jaime pues se le hizo muy fácil decir, oye, y si quieres sí, también habla de ovnis. Yo creo que ahorita lo categórico es que nuevamente le des impulso al valor de ser, porque lo necesitamos todos. Y te voy a adelantar algo muy bonito que quiero compartir pues contigo y con toda tu gente tan bonita para que me están apoyando, ¿no? Este libro ya se piensa traducir al portugués en Brasil, el valor de ser mi cruzada, con mi cruzada, el valor de ser, ya tengo constancia, tengo constantemente pruebas de que ya una persona, no sé si conozcas a Julio Fávila. Ah, él no ha tenido la oportunidad. Bueno, Julio Fávila, que está en Curitiba, ¿cómo se llama el lugar ese? Se llama... Curitiba de Paraná, en Brasil. Ya está hablando él del valor de ser, ya lo está metiendo en sus pláticas. El valor de ser está estimulando a mucha gente a salir adelante. Entonces, si se puede, se puede. Es el, por ejemplo, el perdón yo lo baso, pero el amor yo lo fundamento en el perdón, la comprensión y la tolerancia. Si yo te amo a ti, mi querido Vane, verdaderamente, es mi querida amiga, entonces debo de comprenderte, tolerarte y perdonarte. Entonces, con esas bases que tengo, ya las están implementando en Brasil. Es la primera vez que ya se empieza por fin a internacionalizar este libro y esta labor que estoy haciendo. Qué mejor que ahora, que el valor ser, que con el potencial que tiene Jaime, con su infraestructura, pues tenemos una audiencia muy considerable, muy buena, y podemos dar servicio a la gente y ayudarla a que de veras la tristeza se acaba, todo se puede salvar, con tener el valor de existir totalmente como un ser humano auténtico, ¿no? Perfecto, entonces acabar con la tristeza. Luis, tenemos que hacer una pausa pequeña, tú sabes cómo es esto, trabajabas en Televisa. No, sí, ya conozco. Entonces, acabamos con la tristeza. Cuando terminemos estos promocionales, vamos y venimos, no te nos vayas. Normal de Vane. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Ya acabo ya de publicar la portada de este que es Historia del Fenómeno OVNI. Es que para toda la gente que no sepa, yo estoy viendo a Luis en lo que estamos platicando, yo sí lo estoy viendo a él. Y, por ejemplo, él levanta los libros y yo los estoy viendo ahí. Entonces, les estoy compartiendo una captura de la imagen, donde está levantando la portada de su libro. Y dice así, Historia del Fenómeno OVNI, y hay así como un platillo volador que va así acercándose, ¿no?, al punto de vista del espectador, el que está viendo la portada. Es muy muy padre. Entonces, ya está la fotografía para que le vean, para que le den like. Ya le estoy dando like yo. Y que luego se pongan en contacto con él. También ya puse la otra portada de el valor de ser yo. El valor de ser yo. Ya le di like también a esa. Ya te la subí yo, se me pasó darles el like. Entonces, busquen El Mundo Paranormal de Vane y va a aparecer programa de televisión. Entren a esa página, pónganle like a la página, pónganle like a las fotos. Y en esta página, si no la han agregado, es donde estamos subiendo pues toda la información actual, al minuto, conforme vamos haciendo los programas, conforme los programas que tenemos en televisión, en radio, cuando estamos en vivo, cuando estamos en repeticiones, ahí está todo, lo que tú necesitas saber toda la semana, porque toda la semana estamos ya en radio, o en tele, o en los dos, y ahí estamos poniendo los horarios para que estés participando con nosotros. También ahí es cuando hacemos las invitaciones para la gente que quiere ir a hacer investigaciones con nosotros, para la gente que se quiere unir a los cazadores de ovnis, para la gente que se quiere unir a los cazadores de la oscuridad, la gente que quiere ir conmigo, la gente que nos quiere conocer, es a través de esta página. Agrégala en Facebook, El Mundo Paranormal de Vane, cuando te va a aparecer ahí una opción, el programa de televisión, entras ahí, estoy yo así como tirando rayos de las manos, debería estarlos tirando por la boca, porque soy así bien grosero, mal hablado, pero bueno, los estoy tirando de las manos, y le das like y ahí podrás ver todo esto de lo que siempre estamos platicando en tiempo real. Para que no nada más lo escuches, para que también lo estés viendo y puedas estar participando. Bueno, entonces dijiste algo muy importante, Luis, que es el acabar con la tristeza. Vivimos en una sociedad que nos hace ser tristes. O sea, todo nuestro alrededor es para que seamos tristes. Te voy a explicar. Vemos algo en la televisión. Y todos siempre estamos viendo la televisión por lo regular. Y nos están mostrando objetos que no tenemos y que vamos a querer. Y si no los tienes, vas a estar triste. Y muchos de ellos ni siquiera los puedes alcanzar a comprar. Y porque no los tienes, vas a ser una persona triste. Y porque tú no compras esta comida, eres, híjole, vas a estar triste. Entonces, todo te manda a ser triste en la publicidad, y la vemos cuando vas manejando, cuando estás en la tele, en todas partes, ¿no? Que si no haces esto vas a ser una persona triste. Entonces nos van condicionando poco a poco, sin nosotros darnos cuenta, a ser personas tristes a fin de cuenta, ¿no? Porque no podemos tener todo lo que estamos viendo anunciado o todo lo que se nos está diciendo. Y somos una sociedad que no es feliz. ¿Qué opinas de esto, Luis? Mira, tú no eres feliz porque no quieres. No, pero como sociedad. Como sociedad, pues hay que quererse, pues la sociedad, sembrar también lo otro, pues el quererse. Si tú te amas, pues eso es el reflexivo que uso en mi libro, ¿no? Amarse, respetarse, porque, vamos, yo no te puedo prestar ahorita dinero si no traigo bien, si no tengo. Yo no te puedo dar amor si no sé amarme. Yo voy a envidiar todo lo que no tengo, ¿verdad? Porque no estoy contento conmigo mismo. Una vez que yo estoy realizado, una vez que yo me siento lleno, capaz, que yo me conformo con lo que tengo, que amo lo que tengo. Oye, mi mundo, como el mundo paranormal de Vane, su mundo, que él se entrega de lleno. Bueno, mi mundo, pequeño o grande, es mi mundo. Yo me conformo, no es que sea conformista, yo simplemente acepto lo que tengo y lo disfruto. el pobre, ¿cuántas personas pobres no conocemos que son mucho más felices que los ricos? Por favor, vamos en la calle, es por doquier. Eso de envidiar, de ser triste, es porque tú quieres. Cambia porque, mira, el paso, la distancia entre la tristeza, la felicidad, no es más que querer. Hoy quiero ser feliz, hoy soy triste por eso. Perdí lo más preciado, todo lo que tú quieras, porque no tengo todo eso que deseo, que tiene el otro. Bueno, ahora lo voy a tener, es esa voluntad, aquí está en el cerebro. Entonces, cambia tu mecanismo, manéjalo. Es muy sencillo eso. De la tristeza a la felicidad, hay una milésima de segundos, tú vas a querer. Estoy de acuerdo, pero a lo mejor para ti, para mí sería sencillo de entenderlo. Pero yo siento que el público en general no está enterado, primero que tienen un problema y es muy difícil el poder salirse, ¿no? Y verse de una perspectiva desde afuera y poder percibir esto y luego tratar de hacer ese cambio. Y si lo logran apercibir, creo que sí batallan mucho y sí necesitan ayuda, ¿no? En este caso, pues con tu libro sería un buen inicio para que hagan esto que sí hace falta, porque sí tenemos que acabar con la tristeza, tenemos que empezar a querernos, y de ahí en adelante creo que el mundo podría ser mucho mejor, empezando contigo, o sea, contigo que nos estás escuchando. Mira, vale, querido, yo si hubiera sido triste, un enfermo, ¿cómo está un enfermo? ¿Qué domina el enfermo? La tristeza, ¿no? Me duele, el enfermo es una persona triste, ¿ves? Bueno, pregúntale a mi esposa, tengo testigos. Iba la familia a verme al hospital militar, me habían dado una habitación de general. Entonces iba con una tristeza en el semblante, pero bárbaro. Es mi familia entera, excepto mi mamá, porque ya había muerto, ya murió, ¿no? Pero que con esas caras lánguidas y tristes, créanme, amigos, le digo con todo respeto y cariño a mi familia, lo justifico además. Están viendo el familiar que estaba yo hecho un cadáver. Vamos, si casi no me ven ahorita, ¿verdad? Porque soy delgado, ahí pesaba 43 kilos. Entonces, esa mirada triste, pues, era, como yo decía, para que yo me muriera antes de tiempo. ¿Sabes qué hice? Yo la cambiaba, se las cambiaba con optimismo. Era yo el más feliz del mundo, los hacía reír y serían contentos. Y sea, ¿cómo es posible que este está en esas condiciones y se ríe y suelta chascarillas y todo eso? Llegaban las enfermeras, me trataban como, era yo, el pacientito, don Luisito, me decían, iban felices a verme, me atendían con una celeridad y con un cariño tremendo, porque yo siempre estaba de buen humor. O sea, cambié la tristeza, te vas a morir, entiéndanme, es horrible cuando te vas a morir, estás confinado con un cáncer que es 98% mortal, el tamaño del puño de una mano. Aquí en el páncreas, quitando páncreas y cabeza páncreas y el estómago y todo eso. Entonces, era una tristeza bárbara, era para estar triste. Veme, tengo el placer ahorita de estar con ustedes, al cabo de 8 años, 7 meses, platicando con este gran programa con mi querido Vane y ustedes. Entonces, cambié la tristeza desde un principio por el semblante de buen humor. O sea, está en uno cambiarlo. Ten el valor, ese sería el consejo que yo les doy. Tiene el valor, ármate en agallas para cambiar la tristeza y no te dejes llevar que porque tú no tienes el carro del vecino, que tú no tienes esto, tú tienes lo que debes tener, punto, lo que puedes tener. Hasta aquí llego yo y todo, y quiere, ama tus cosas, tanto tu cuerpo como tus pertenencias. Y otra cosa, si eres creyente, pues dale gracias a Dios que estás vivo, ¿verdad? Y que tienes eso. Porque lo poco que tienes, hay otras personas que no tienen ni eso. Te llegan saludos desde Jalapa, Veracruz, con el nick en el chat, Dana Scully. Dice, díganle por favor a don Luis Ramírez Reyes que le mando unos saludos. También te llegan saludos desde El Paso, Texas, de parte de Cassandra Allan. Dice ella que eres un personaje muy interesante. Y también me estaban diciendo el día de ayer que, creo que, híjole, a ver si no me equivoco con el nombre de la empresa, creo que era Datamark. Bueno, que está ahí por es que no lo apunté el nombre, está ahí por Cibeles. Entonces están en la noche trabajando y están escuchando el programa todas las noches. Entonces, espero haberlo dicho bien. La empresa, si no, luego me marcan y me corrigen. Por favor, háganlo. Un abrazo, gracias por escucharnos. Y gracias por escucharnos todos en bola, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Entonces, saludos para todos ustedes y gracias también por los saludos que le están mandando a Luis. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, muchas gracias, ¿sí? Es que mucha gente te aprecia, Luis. Y al escuchar, dicen que ahorita decía un mensaje, deja ver si lo encuentro. Dice, el caballero se nota por su plática que es un tipazo y voy a buscar sus libros. Así dice el mensaje, lo estoy leyendo tal cual. Muchas gracias. Entonces, sí, no es primera vez, ya te lo había dicho yo, te lo voy a decir mucha gente. Bueno. Que no conocen la otra parte. Es un híbrido, no queríamos decir esto, pero... Okay, Luis. Bueno, tenemos poquito tiempo. Me gustaría retomar un poquito sobre los ovnis, porque es algo que tú iniciaste de alguna manera aquí en México, como ya lo hemos platicado, y pues ahorita estábamos hablando de la historia de los ovnis, y hay mucho, creo que hay mucho todavía que podemos contar por ahí. Estábamos hablando, por ejemplo, del astronauta de Palenque, ¿no? Estábamos hablando, pues, de estos objetos que se han encontrado. Tú mencionaste las tabletas sumerias. Y bueno, hay muchas cosas en la historia de la humanidad que nos indican a seres fuera de este mundo. Otra cosa que te acuerdas así de ahorita de... Yo sé que no estábamos, que no era el plan, pero es algo que es fascinante, ¿no? Pero algo que te acuerdas ahorita así de tu memoria, de objetos en la historia que apunten hacia las estrellas. Objetos. Bueno, tenemos ahí un ejemplo bárbaro. Oye, el observatorio del Caracol. ¿El Yucatán? ¿Observatorio del Caracol? Es de los mayas, el famoso observatorio del Caracol. ¿Sabes que está mucho mejor orientado el de París? En serio, es comprobadísimo. El observatorio del Caracol, Chichén Itzá, está mucho mejor orientado que el observatorio de París. O sea, cosas de esas. Y simplemente el calendario, el calendario azteca, con una aproximación mínima a la nuestra, mucho más exacto inclusive que el nuestro, ¿no? O sea, de vestigios, pues tenemos, pues, simplemente las pirámides, por favor, aquí en México, en el mundo entero. Pirámides, ¿cómo calculas tú ya que mencionas las pirámides, Luis, okay, y vamos a escuchar ahorita tu punto de vista, pero aquí ese es un punto de división para mucha gente, ¿no? Para investigadores y para no investigadores, al decir que okay, las pirámides tuvimos alguna ayuda de otro planeta, muchos dicen okay, eso es lo lógico. La otra mitad de las personas dicen no, nos están desacreditando a la raza humana, nuestras habilidades que pudimos haber tenido en un pasado, no nos desacrediten. Y bueno, las dos son válidas, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a las pirámides? ¿Eran posibles para ese momento en la historia o no eran posibles? No, pues fueron ayudados definitivamente, pues claro que tuvieron intervención del espacio exterior. Pues como cargas tú un bloque de 20 toneladas y cargas a Pomario para hacer las pirámides de Egipto, simplemente, ¿no? Y todo lo de Teotihuacán y todo eso, pues tuvo que ver la ayuda, pues, del espacio exterior. Mira, somos muy inteligentes, de acuerdo. Inspiración, si tú quieres, podemos hacer todo. Pues, bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿qué porcentaje utilizamos simplemente? 8%, cuando mucho, ¿no? Pero, ¿por qué no pensar, por qué no ser un poquito menos ególatras y ser un poquito humildes y decir, bueno, es posible que nos hayan ayudado del espacio exterior para coger esos monolitos, como, bueno, en Egipto todo lo que existe, todos los macro templos y todo eso? ¿Por qué no pensar en que hayan venido a ayudarnos a levitar esos bloques tan tremendos, ¿verdad? Para irlos colocando? ¿Por qué no? ¿Por qué? Mira, yo una vez a lo mejor esto les puede servir a ustedes, lo digo respetuosamente como esto, me invitaron a Guatemala a hacer un programa de ovnis, de esto de contacto y todo eso, me pusieron a 12 astrónomos de lo más preciado que hay en Guatemala, yo quise que llevar, que me invitaran a un amigo que estaba en Guatemala, muy importante, de los que tuve los debates de con Nino Canún, Arturo Abril, que para mí fue, con todo respeto a mis compañeros mexicanos, fue lo mejor. Aquí se nos sí. se nos cortó un poquito ahí, Luis, ¿podrías repetir? Sí, él éramos dos a favor del fenómeno, los dos astrónomos. Bueno, yo había pedido a la reportera que a la hora de que al despedir, bueno, a la conductora, que me dejara a mí despedir al principio, ¿no? Bueno, mi despedida fue esta, ¿vale? Conclusión. Ah, los astrónomos me hicieron papilla. Todo lo que yo decía, de los contactados, de todo lo que yo hablaba, los dos se fueron contra mí. Al final, ¿cuál era mi posición? Me dirigí al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Porque había un auditorio bárbaro, y se estaba televisando además. Bueno, yo sé que el pueblo guatemalteco es tan creyente como el pueblo mexicano. Creemos en un Dios. ¿No les parece? Yo tengo nada más dos puntos de conclusión. Una, ¿no les parece que es circunscribir a Dios, remitiéndolo a que sembró la semilla en una partícula infinitesimal de arena en un vasto cosmos universo? Una, es hacerlo pequeñísimo a Dios, cuando Dios es todopoderoso, omnipotente, todo eso. Y la segunda, el fenómeno OVNI es de investigar, no de fe, es un dogma de fe. ¿Sabes que se levanta uno de los astrónomos y dice: licenciado Ramírez Reyes, estoy totalmente de acuerdo con usted, reconozco que los investigadores, por lo menos nosotros los astrónomos, no lo investigamos, lo negamos a priori? Entonces esa persona que respetuosamente está diciendo que no puede ser que hayamos tenido intervenciones extraterrestres que están entre nosotros para el Estado, pues hombre, que se tome la tarea de investigar, porque es investigar, no de creer o no creer. Bueno, y ya que mencionamos, estamos en la intervención extraterrestre, si intervinieron antes, la pregunta es, ¿siguen interviniendo ahorita en la tecnología o en lo que está sucediendo? Mira, pues es... Sí, claro que sí, pero no como quisiéramos. O sea, no llegan a tu casa a decir: oye, te traigo unos planos muy buenos y te voy a inspirar. ¿Qué pasa con el...? ¿Por qué no sería tan evidente entonces esta intervención? Pero Vane, por ejemplo, ¿tú sabes quién es Rolando? ¿Quién fue Rolando Quiroga, el de Monterrey? El que le hicieron que fabricara un aparato, un activador iónico. Ah, sí, sí, lo recuerdo, sí. Oye, a mí me hizo mucho bien, me sigue haciendo bien esa agua, mi sala. O sea, me están negando. Es que si esperas que te toquen y te digan: soy extraterrestre, para empezar no le vas a creer. Porque sabes que tenemos el rechazo a lo desconocido. O sea, no es como quisiéramos. ¿Qué quieres que digan? Como se le presentó a un extraterrestre, a un amigo mío, bueno, a un ejecutivo de un gran banco, se presentó a mediodía. Dijo: yo vengo de lo que ustedes llaman Marte, de va, y le leyó toda su vida, se lo dijo todo, y estuvo contactando y le estuvo inspirando muchas cosas, hasta que el hombre de tanta información que recibió, terminó muriéndose porque no soportó tanto. Un tipo que, güero, rarísimo, se le presentó a las 12 del día, y cuando había liberado dos módulos de seguridad, que después fue a reclamar el alto ejecutivo, era japonés, decir: oye, señorita, ¿cómo permiten que un tipo tan raro, alto, espigado, unos ojos como cristalinos entre azul y un cristal muy raro, pero muy, muy bueno, y le comprobaron, le demostraron que no había pasado nadie por ahí, y él lo tuvo, dijo: señorita, yo no me presto a esto? O sea, tenemos tantos casos de que se presentan en determinadas formas, y entonces ya te van inspirando, te inspiran, no te llevan de la mano que hagas esto y esto otro. O sea, ¿por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar que, okay, Dios es muy grande, nosotros tenemos mucha capacidad, pero que nos puedan ayudar en muchas formas? Pues que no somos los únicos en el universo, para terminar, ¿no? Sí, entonces, no es tan fácil, el como dices tú, el esperar que lleguen y toquen en la puerta. Pero bueno, igual y no nos tocan en la puerta. Y esta pregunta la hago muy seguido, Luis. Vamos a ver cuál es tu punto. Sí, la gente que nos escucha a diario ya se me hace que ya sabe lo que voy a preguntar, pero cada quien contesta diferente. ¿Qué pasa si mañana el presidente Barack Obama de los Estados Unidos, y siempre lo ponemos a él como ejemplo porque sería el representante probablemente del mundo al hacer un anuncio de este tipo, sale a la televisión y dice: okay, tenemos contacto con los seres extraterrestres, aquí están, déjenme les presento uno, aquí lo tengo a un lado, y lo presenta ante las cámaras y dice: no estamos solos y están aquí para ayudarnos o para esclavizarnos, lo que quieras, ¿no? Pero ¿Qué pasaría en ese momento que nos comprueben así ya, que ahí están y que te lo están diciendo en la televisión? ¿Cómo lo tomaría la gente? ¿Crees que lo aceptarían? ¿No lo aceptarían? ¿Habría caos? ¿No habría caos? ¿Habría armonía mundial o todo lo contrario? ¿Tú qué crees, Luis? Mira, para empezar, yo me doblo de la risa. Es decir, hasta ahorita te estás dando cuenta, por favor, si está toda la vida entre nosotros. O sea, fíjate qué interesante pregunta, pero también hay que verle todo lo que tiene de real. Se tiene que ser una persona de alto rango. O sea, que el indito que llega contigo a decirte, señor, yo he visto seres como seres así, asado, y que andan entre la milpa y todo eso que se me aparecen, y unos bólidos y unas cosas de luz y todo eso. O sea, él no tiene derecho a ser creído. Hay que ser un presidente de un gobierno para que se le crean. Sí, exactamente, y es lo que te digo, ¿qué pasaría? Porque es la única manera, creo ya, de que la gente podría poner la atención, porque hay programas de radio, hay programas de televisión, hay programas en cable, en internet, hay videos, hay evidencia, hay un montón de cosas, y pues no existe todavía esa credibilidad como, pues al 100, como mencionamos. Sí se necesitaría un personaje muy famoso, y es el primero que te digo, sería el indicado ahorita, para que algo así se tomara ya en cuenta, ¿no? Como algo real, algo palpable. Pero, ¿qué pasaría? ¿Crees que el mundo esté listo para una noticia de esas? Mira, no está listo el que no quiere. Y repito, esto no es de creer. Ahora sí, porque ya lo dijo fulano tal, que es un alto ejecutivo, un funcionario, bla, bla, bla, un presidente. Entonces, es cierto, esto no es de creer. Como yo callé a los, respetuosamente a los astrónomos, ¿qué dijeron? Es cierto, es de investigar. Esto no es de creer o no creer. Que van a venir, que nos vamos a encontrar. No pueden venir, nunca van a venir, porque no estamos preparados. Para empezar, estamos en una frecuencia diferente a la de ellos. ¿Qué pasa en una película? Lo dijeron muy bien el día que paralizaron la Tierra, una película antiquísima, de cuanto el extraterrestre que baja frente a las Naciones Unidas y pone la mano, que son de saludo, disparan porque creen que va a salir de ahí un rayo y los va a matar. Es que son hostiles. O sea, ¿por qué no aceptar que no estamos solos? Y entonces, pues lo mismo también. Vamos a creer porque ya Colón tal lo dijo. Que no pueden venir mayúsculamente porque, por menos, tú lo sabes, mi querido Vanes, lo sabes mucha gente, por menos muchas personas se han casi colapsado, casi infartado, de que casi se les sale el corazón cuando ven una lucecita que anda en el cielo ahí dando vueltas indiscriminadamente. Es que imagínate una nave que vaya posándose, como en encuentros cercanos del tercer tipo, entre los científicos, la navezota esa gigantesca, que se va posando, que va bajando, la cara de asombro de los científicos, o sea, pues se puede colapsar. Vamos, el choque, si lo reducimos con esto, el choque de dos culturas es tremendo, para empezar. Una cultura que venga del espacio exterior, a ver, esto provoca un choque tremendo. No va a pasar eso, definitivamente. Oye, es cierto, no, eso, o sea, si el choque de culturas de un país a otro es, híjole, enorme. Oye, imagínate. El interplanetario, ¿no? ¿Cómo sería? Por favor, imagínate, tremendo. O sea, no va a pasar eso. Siempre me lo han preguntado, no va a pasar eso. Me lo han preguntado hace 20 años, hace 40 años. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque no puede ser. Porque tú sabes que como hormigas nos atalantamos. Imagínate una cosa, imagínate en el Zócalo de la Ciudad de México, en tu ciudad. Yo dije, la Plaza de Armas, que pase eso. ¿Imaginas eso? ¿Cuánta gente no se muere? Oye, no vienen a conquistarnos, porque no les interesamos, porque somos de un nivel. ¿Cuánta gente se muere? Ese es un buen punto. Si hay gente que luego se suicida por la final del mundial, ¿no? ¿Cómo sería por una noticia extraterrestre? Es muy buen punto ese. ¿Cuánta gente se quitaría la vida? Exactamente, hombre. Oye, pues no son tan malos. Y además, mira, ¿para qué? ¿A ti te interesa? Bueno, nosotros sí, porque somos hostiles. El día que lleguemos a Marte, a lo mejor cualquier especie que encontremos, la vamos a matar y todo eso, ¿no? No nos importa lo más. Pero yo creo que pues hay un respeto, un código de conducta hasta cierto punto. Y vamos, y yo me voy más a que no interesamos tanto como para... ahora sí, para que crean, voy a estar con Van en su programa para que me crean que existo. O que, como yo decía antes, no se van a aparecer con Raúl Velasco para que les creamos, ¿verdad? No van a aparecer con Zabudowski, el mejor programa que había en la televisión de antes, ¿verdad? Entonces, tiene que estar ahorita con López Dóriga, a ver, los marcianos, así, oye, ya avisaron que están aquí y que nos van a conquistar. Como en la película de la serie de los Bev, ¿verdad? Que eran los... Ah, sí, los visitantes, bueno, ajá. Los visitantes, entonces, eso no va a pasar, sí. Yo me corto la cabeza, palabra. No, y estoy de acuerdo contigo de que no va a pasar, pero la gente lo está esperando y si no lo ven de esa manera, no lo van a creer. Me preguntan, que si podíamos hablar de la isla Friendship, de esta yo no la sabía, no sé si tú sabes de esto. En Chile, dicen que se supone que es una isla donde habitan seres de origen extraterrestre que curan personas, pero que es una isla muy escondida y que no cualquiera puede llegar. ¿Sabes algo de esta isla? Yo no. Sí, mira, no mucho, porque inclusive he estado en conferencias, en congresos, amigos míos que he tratado ese asunto, porque pues la verdad no me llama tanto la atención, porque pues simplemente hay bases por doquier, extraterrestres, donde ellos de alguna forma se manifiestan y se hablan a la gente. ¿Qué más que yo? En cierta forma, pues yo fui salvado por ellos en la zona del silencio, como tanto lo hemos platicado, ¿no? Que toman una figura humana para salvarte. En Friendship, pues ayudan a la gente. En tu caso fue una figura tipo nórdica, ¿no? La que te ayudó. No, fíjate que yo me hubiera llamado mucho la atención. Más la atención. No, pues yo viví en Chihuahua. Y pues yo sé cómo es la gente allá, pues, cómo son los del norte. Pues son espigados, son altos, ¿verdad? Entonces yo vi tres personas normales morenas. No me llamó la atención nada. Más, yo creo que si me hubiera llamado la atención, pues hubiera reaccionado distinto, ¿no? Pero de esos pájaros morenos, yo los vi, repito, normales, vistiendo chaqueta de mezclilla como pantalón y todo, ¿no? ¿Cómo hablaban? Pues normales. No me sé, no, soy muy mal fisonomista, no te los puedo describir. Repito, estamos perdidos, no vimos nada normal. Si hubiéramos visto algo normal, pues no nos acercamos, como cuando te pierdes en tu lugar de origen, vean. Y a quién buscas para que te oriente, una persona que te inspire confianza, ¿no? No vas con un tipo que esté con un pobre borrachito o un maleante, no vas a andarle preguntando cómo llegar a tal parte, ¿no? Entonces, está una prueba de que estamos entre nosotros, porque soy un servidor tuyo que fue salvado y que está vivo porque esos tres entes se le aparecieron en un desierto y no tengo obviamente mi fotógrafo de prensa a la mano para que de testimonio, que es lo menos importante, porque repito también, mi experiencia no es un dogma de fe. Si nadie me la cree, no importa, lo importante es que yo me la creo porque estoy vivo, ¿entiendes? Pero, o sea, sí hay, ¿cuántas personas no hay? Cuando yo comulgo, yo le platico a Ramiro Garza la experiencia, a un sabio, ¿verdad?, de los hombres, y se me dice, ¿qué es normal? Que ¿quién condujo a los judíos en el desierto, en el éxodo? Pues en una nave, pues era el famoso Jehová, que lo toman los estudiosos de la omnilogía como Jehová, un ser del espacio. Jehová, hay un libro de Salvador Fecedo sobre eso, Jehová extraterrestre, algo así. Entonces, o sea, por todos lados hemos sido conducidos para bien y para mal por ellos. Ahora, también hay que puntualizar en esto, es muy respetable, yo no estoy en contra de esas personas que lo niegan. Tan respetable, y qué bueno, porque como dijo Frechet una vez, ¿verdad?, para que no estén como nosotros, angustiados, ¿verdad?, porque ya vemos un tipo raro, a lo mejor es un extraterrestre. Es mejor no creer, tener una vida tranquila, a tomarse la tarea como nosotros, ¿verdad?, estar investigue y investigue y investigue, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, como dices tú, de esta isla no sería la única, hay varias bases alrededor del mundo. Varias. Y sí hay intervención para ayudar a la gente. Luis, nos quedan menos de 10 minutos. Vamos a primero a decir cómo la gente se puede poner en contacto contigo para los libros. Cómo le pueden hacer. Y luego ya tenemos que empezar a cerrar ideas porque nos queda bien poquito tiempo. Te digo, siempre falta tiempo para platicar contigo. Sí, me imagino. Con razón tienes esos récords Guinness, ¿no? De los programas más largos. ya lo entiendo. Es que mira, yo soy muy peligroso, me hacen hablar y ya se amoraron, ¿verdad? Ya no me para la boca para nada. Y además tú eres un buen conversador, hombre, todos son brutales ustedes, me inspiran. Haz de cuenta que estoy con ustedes, que lo estoy viendo cada uno de ustedes, y sobre todo como lo tratan a uno, pues hombre. Ah, no, gracias. Tengo mi ego, y pues me gusta mucho que me traten bien. No, gracias Luis, gracias. Qué bueno que te la pasas bien, de eso se trata, de pasar un rato agradable, y como siempre lo hemos dicho contigo, es de café con galletas. Hoy dejé las galletas porque luego no pude estar hablando mientras, pero café sí lo traje, me lo acabé en la primera hora del programa. Pero bueno, es así contigo, ya hoy sí venía preparado. ¿Cómo se puede poner? Yo no, fíjate, te faltó a ti. ¿Cómo se puede poner en contacto las personas contigo? Porque muchos quieren saber sobre tus libros. Y si también lo puedes poner en mi muro, mucha gente lo va a poder ver, la información más adelante, si tienes la oportunidad de hacerlo ahorita al terminar el programa o antes de que acabe, como gustes. Pero la gente que nos está escuchando, ¿cómo te contacta? Pues mira, el correo electrónico es el valor de ser @yahoo.com.mx. Tengo otro correo también que es el_valor_de_ser@yahoo.com.mx. Tengo el Facebook Luis.RamírezReyes1, o también tengo el otro Facebook que es Luis Ramírez Reyes, pero con altas, con mayúscula. Luis Ramírez Reyes, todo junto, 2013. Dice Facebook también. En Twitter es lo mismo, es @LuisRamírezReyes. Luis Ramírez Reyes con mayúscula, la primera, ¿no? Y también 2013. ¿Y qué otra cosa puede ser? Pues si quieren, mi teléfono celular es 044-55 de aquí de México, 1898-7428. ¿Y de qué otra forma también? Pues yo creo que por ahí... ¿En el Facebook, cómo te pueden encontrar? Porque mucha gente usa el Facebook ya hoy en día para la comunicación. Mira, que me piden permiso, porque tengo el Facebook, ese es el de... porque es el que te estaba diciendo, es nada menos que es Luis Ramírez Reyes. Luis Ramírez Reyes, todo junto, todo pegado. Luis Ramírez Reyes, nada más que la L y las dos R's son mayúsculas. Y lo 2013, con número. Sin Facebook. O también el otro, pídanme permiso. Alguna seña que es de parte tuya y de parte de tu programa. Mira, que soliciten desde cabida en Luis.RamírezReyes1. De todas maneras, mira, si en Facebook le ponen Luis Ramírez Reyes, pues ahí pueden tratar conmigo, con su servidor. Con mucho gusto platico de los libros. Digo, los libros, la mayoría, bueno, o se editaron, los otros no se han editado, nada, pero los tengo en PDF. Porque ya ahorita es muy, muy problemático editar. Las editoriales están cobrando mucho dinero. Pero yo los tengo en ahorita tengo unas novelas inclusive muy interesantes sobre cosas espaciales y de contactos extraterrestres y todo eso, a su servicio. Sus órdenes están en PDF, también lo pueden adquirir. O sea, los 18 libros los pueden adquirir PDF, y pues los tengo que dar pues un buen precio, pues barato, desde luego, ¿no? Así es. Luis, pues ya tenemos que despedirnos. El valor de ser, vamos a resumirlo, tenemos que empezar a querernos. Y sí, la historia... ¿Adelante? Sí, mira, que me puedan ver. Los sábados, si me permite la publicidad. Ah, sí, adelante. Los sábados estoy en El Valor de Ser. Me ven en www.tercermilenio.tv. Sí, www.tercermilenio.tv. Estoy los sábados, Tiempo Central de México, de 12 a 2 de la tarde. Ven el concepto que estoy manejando que también es interesante, de ser mejores. Y para lo que tú platicabas hace rato, preguntabas, para hacer la tristeza a un lado y ser felices, hombre. Y con la felicidad logras todo lo que tú quieres. Entonces, ahí estás ya también participando en tercermilenio.tv los sábados. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué genial! De 12 a 2 de la tarde, 2 horas. Fíjate que es seguido que hacemos entrevistas de aquí para allá con Johanan. Luego después haremos una contigo, si lo permites. Sí, hombre, con mucho gusto. También después hago una contigo también, a ver, también. Sí, para la televisión. Creo que contigo siempre hemos estado en radio, te necesitamos poner en la televisión, maestro. Vamos a un programa, ¿sabes? Que contigo el valor de aguantarme, mano. Entonces eso te dio al aire luego. No es el valor, es el placer de platicar con Luis Ramírez Reyes. No sé si pudiste ver hoy en mi muro de Facebook y en el de la página puse que íbamos a estar platicando con una leyenda. Es que te admiro mucho, maestro, te admiro mucho. Y tú sabes que te tengo mucho respeto desde siempre, desde la primera vez que platicamos. Y siempre para el final del programa lo tengo que decir, tengo que echar todas las flores porque no con toda la gente se platica de esta manera. Bueno, y desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan ya nada como 2 minutos nada más. Entonces, pues tenemos que despedir ya, amigo, y te dejo la palabra primero para despedir. Pues nada más, muy agradecido de veras, Vane, de todos sus millones de seguidores, por tener esta distinción con un servidor, por animarlo. Yo creo que yo puedo asegurar que yo estoy más contento y que ustedes, por el hecho de que ustedes me reciban, y me gustaría que pues, seguir con ustedes. Acuérdense que hay que ser muy objetivos en el fenómeno OVNI, es muy pantanoso, y hay que llenarnos de los valores. Saquen, por favor, todo lo bonito que tienen por dentro. Créanme que podemos tener un mundo mejor si todos sacamos nuestros tesoros a flote. Así que gracias, espero tener pronto una comunicación con ustedes. Gracias Luis, y también esperamos pues en algún momento cuando tú lo desees, pues participar contigo allá en tercermilenio.tv, cuando tú lo veas necesario. Y, igual y ve la noticia que va a sacar Johanan el domingo. Ay, y sí. tenemos bastante de eso por algo que vuelve a suceder acá en la frontera. Igual y te sirve y podemos pues, platicarlo en el momento que tú quieras. Tenemos ya un grupo acá de cazadores de ovnis en Ciudad Juárez, pues los cuales se han dado la tarea de estar cuidando el cielo, ¿no? Entonces eso es algo importante y pues ya está saliendo mucha evidencia desde acá. Y bueno, dime. Pero y cuando quieren también, pues voy a dar una plática y hambre, con mucho gusto. Eso sería genial, fíjate, lo tenemos que empezar a concretar porque hay muchos de los invitados como tú que sería genial tenerlos aquí en una plática. Y o sea, hay que concretar eso porque siempre ha estado la idea, no hemos hecho todavía el trabajo para realizarlo, ¿no? Pero sí es algo que lo hemos contemplado y cuenta con que vas a ser invitado en el momento que lo hagamos. O sea, es que me gustaría darle las gracias personalmente a cada uno de darle la mano. Ah, no, gracias. No, gracias. Yo no te daría la mano, yo te daría un abrazo, amigo. Sí. Bueno, Luis, el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando esta noche. Gracias a todos los que estuvieron participando vía internet. Y bueno, yo tengo que decirles lo siguiente. Si mientras escuchabas el programa estuviste sintiendo algo extraño, te voy a decir qué fue. Hay una nave extraterrestre que está rondando tu casa o tu trabajo. O tu vehículo, donde quiera que tú te encuentres, te están vigilando. Y lo están haciendo con el propósito de abducirte y de hacer experimentos contigo. Experimentos los cuales no te van a hacer sentir bien, sino todo lo contrario. Espero puedas estar aquí para el programa de mañana, porque esta noche van a tratar de abducirte y de ya no regresarte. Hasta la próxima, que la pases muy mal. Gracias.